ブランナイツの諸君、合心せよ。 この拡張は違うだろう。 どこで勝負する勇者の証。神父さんに話聞いてくれるし、 いやもう全然違うから。神父さん、自分はダメだダメだ全然ダメだって言ってるものを 大丈夫って、その顔を素晴らしい って賛美してくれるし、 神に勝手に言うことなんだ。 いや違うだろう。 奴らに生かす血を 覚えてないで止まりまた 流れの腕でソンジャーソンジャー解き放って踏み腐れしパワーパワー 逆の強力 無 物の 勇者 の未来を見てくるよ。私の一角を引き離し合わせて結婚金は確実にしてきます。 態度も落ち着いちゃう。 ahora no hago nada, me cortaste la inspiración, la puta que te parió. Venía con toda la pila, venías con toda la pila recargada y recontra rítmico y el hijo de puta no me sube la cortina. No te bajo la cortina. No me baja la cortina. Vaya, sabés que empezamos después de que hacen toda la presentación. ¿Y yo por qué lo tengo que saber? Porque siempre la hacemos, hace 21 programas, casi que. De hecho es este programa 23. Bueno, hace 20 programas que venimos haciendo lo mismo. Mega pila. ¿Qué te pensás? Porque tengo 7 años en podcast, ¿no? Bueno. Bienvenidos a Toque Personas acá de Hajimaru Yo. Programa número 23. ¿23 era? 23 está sexta 23, temporada. 24. 24 está sexta temporada, mirá, ya no estamos sacando un programa. Programa 286. Las crónicas del mar muerto. Qué precisión, viste. Me lo anoté. Me lo anoté para recordarlo así por siempre. Bueno, ¿qué hicieron de especial esta semana? Además de que ¿qué te pensás que tu hobby es zombie, boludo? De que comenzó febrero. De que, acuérdense, gente, empezó febrero, tenemos de estrenos. De que la semana que viene, si la gente se va a sentir sola. Ah, porque la viene. Gente, los solos se van a sentir solos. Pues viene, es cierto que viene el día del rincón dentro de. El día del frenzoneado viene. La frenzonización. La frenzonización. Too much power for the frenzonización. Bueno, supongo que tus ondas. Mis ondas Renke. No, tus. ¿Cómo se llama esta? Tus mensajes telepáticos no llegan, llegan muy tarde como para que llegues a hacer algo. Sí, no, le grito ahí. ¡Kira! que resuelve por la red. ¡Kira! Saludos a la gente que está ahora mismo con nosotros en Mixler. Saludos a Mincherman, a Jack. Saludos, Jack. A Super Angel y a Guest, que está también. Un saludo a Guest. Un saludo a Jack, que seguramente está disfrutando de tanto Gino Sachi como de Norin. Sí. Gino Sachi para algo más serio y Norin para acabarse un rato de. Para pasar, para pasar el rato. Con los agricultores. Los agricultores. Bueno, también saludos a Dentix, que estaba con nosotros. Estaba entre nosotros. Tanto antes de que llegara. No, ¿qué le pasó? Sí, sí. Ah, no. Eso lo debes hacer en tu vida. Buenísimo. Así que, bueno, como ya saben, manden corazón a la gente que está en Mixler. Donennos un riñón. Así no, Link se muere. Más. Sí, un saludo a los colegas de Spreadshot News Podcast. ¿De qué? De Spreadshot News. Sí. Sí, sí. No, son los colegas de cosas, son los colegas de la gente de Aspe y de Checkpoint. Sí. Saludos entonces. Una cosa, lo de Hiki Club. Sí. Esos son los de Hikikomori Room. Veo que se cambiaron el nombre. Y bueno. Media pila. Ya no está registrado, es como hacer un Candy Crush y ponerle. Creo que con esa gente no me llevaba. Ponerle no me gustaba. Ponerle Gumi Universe. Gumi Universe. Y ya no puedo usar Saga, ya no puedo usar Candy. Y ya no puedo usar Crush. Entonces te queda Gumi Universe. Lo que escuchaban al principio era el opening de Robot Talker Z. ¡Cito! Tu padre ya se está durmiendo. Sí, viste, bebé. Me afecta. Sí, esta hora del día, ¿verdad? Esta hora del día. Esta hora del día, la semana, muy larga. Esta hora del día, acercarte en internet los jueves. A ver qué haces. Y me voy a jugar rol, me quedo. O sea, vos también. Es lo que vos crees. Tuve una buena dormida y nadie sabe qué te iba a decir. Bueno. Nuestro medio de comunicación son personask@gmail.com. También pueden hacer a través de nuestra página central, que es personask.blogspot.com. También a través de nuestra cuenta de Twitter, @personask. Sí. O twitter.com/personask. Y recuerden también que tienen que bajarse la aplicación de personask para estar permanentemente al día. Al día. ¿Qué iba a ser al día? No sé si actualizados con todo, pero. Al menos van a tener la aplicación de personask, ojo. no está. No está en cualquier lugar. No, es exclusiva. No está autorizado por Google. Así que se nos da un sello de aprobación más. Le podría meter más porno ahora que lo pienso. Pues total no está autorizado por nadie. Está autorizado por mí. Le podría meter más. Que te deje ver Dojin de ingente.org. Podría. Estaría bueno. Voy a tratar a ver si me deja. Entonces estaría con más copado. Lo voy a poner de proyectos en curso. Como todo lo que hacemos acá. Estamos en constante evolución. Del microbio hacia el futuro. Winterman dice que está leyendo los primeros cómics del Lobo. Y puedo confirmar que los más demencialmente gráficos que he visto. Ah, fíjate en coso. Fíjate en las dos páginas de cómic que subí esta semana al grupo de G Plus. Que hay. Son dos excelentes páginas para bajar cómics y tienen toda la colección de Lobo para leerlo. Acá Jack nos pide que pongamos el opening y el ending de Silver Spoon. De Gino Saji, versión no, Jack, completa. Jack, estás muy hypeado, Jack, cortala. La cosa es que no sabemos, no sé si ya salieron. Ah, vos decís de la segunda temporada. Los openings de la segunda temporada, sí. Creo que el ending, pero igual no lo tengo. Igual si sabes si la semana que viene lo encontramos, lo volvemos la semana que viene. Sí, sí. Obviamente igual. Si está Jack, si no está Jack no lo pongo. Tenés que venir temprano, pues. Para la apertura y el cierre tenés que dar para el final, porque si no, si estás para la apertura no pongo el opening y si no estás para el cierre no pongo el ending. En todo caso su defecto será reemplazado por el opening de la primera temporada, que no la pasamos todavía. Y te tenés que poner las pilas, así me das más hobbies y zombies, así critico más. Y nuevamente cada semana la persona se cae y va empezando más y más tarde. No, hecho, a esta vuelta no es tan esta tarde. Esta vez nos retrasamos casi 10 minutos, casi. Casi 10 minutos, que lo vení contando. Sí, porque eran casi 37 cuando puse que digamos fueran empezar a grabar. Eran casi 40, con Mixler van 12 minutos de lo que vamos grabando. Así que la semana pasada empezamos menos cuarto casi, casi menos 10. Bueno, lo bajamos un poco al fondo, bueno. Vamos a bajar un poco. Bueno, no sé si querés contar algo. A ver qué les puedo contar esta semana. De tu mágica vida, porque la mía no es tan mágica. Y bueno, yo soy el mago. A ver, déjame pensar qué puedo contar. Después de una sesión muy larga de rol, posiblemente mañana tengamos otra sesión más larga de rol. Sí. Bueno, en realidad, acá la cagó André, pues podríamos haber ido al campo, pero mañana seguramente va a ser el día más soleado del año. También. Podría haber sido. A ver, ¿qué tuvimos? Sufrimos la ira de Thor. Que tuvimos una de las tormentas eléctricas más grandes de los últimos 5 años. Aparte se sigue cortando la luz. Se empieza cortando la luz. O sea, vuelve a la advertencia. Si en algún momento se corta, no esperen que regresemos. ¿Qué más? Hay nuevas ofertas de juegos locos que después les voy a comentar. Después ya para el final les voy a comentar bien. Bueno, si les tengo, comento ahora. A ver, ¿qué tenemos? Después de lo del estreno de La Vara de la Verdad de South Park, la cual está muy cara y no lo pago ni en pedo, tenemos que Humble Bundle sacó así un paquete de juegos. Ya lo había sacado la semana pasada, que era un paquete que estaba muy bueno. No me puedo acordar qué tenía. Tenía los Frontline, tenían los Lord of Upward, pero así como 7-8 juegos que estaban copados por $6. Luego pagaba los 6 y te llevaba 7 juegos. Esta semana tienen juegos de Tim Schafer. Tienen el. A ver, todo esto lo estoy haciendo de memoria. Tienen el Psychonauts. Tienen el. ¿Cómo era el nombre de este otro juego? El Custom Quest. Que ya con eso ya vale los $6 que te piden mínimo. ¿Custom Quest? ¿Cuál era? Es uno que se ve de arriba, es como de plataforma, sí. Un bicho chiquito. Sí, sí, sí. Mucha acción, mucho delirio. No. Después tenés otro más que también es de Team Schafer, no me puedo acordar cómo mierda se llama. No, miento, no de Team Schafer, de Double Fine. De Double Fine. Y tenés, si pagás creo que un dólar te llevas 3. Si pagás 6 dólares te llevas 3 y te regalan el Brutal Legend. Bueno. Y si pagás 16 dólares... ¿Y la vida cuándo te la regalan? No, la vida no te la... Y si pagás 16 dólares te dan el Brutal Legend más el Early Access a un juego nuevo de Double Fine que no me puedo acordar cómo se llama, pero es como de crear tu propia estación espacial re loca. Sí. Que no, no me copo mucho, por eso... Bueno. Después, ¿qué más? Ah, o sea, por fin salió el juego de Double Dragon. El nuevo juego de Double Dragon. No me gustó. Lo vi. No, no hay ningún crossover con nada. No es como el, no, el Double el... Dragon Battletoads. No, es el Double Dragon nuevo. ¿Qué más? Había un par de juegos que estaban buenos. Está el Blood Knight. Que ese es como... como un diablo, pero podés saltar y con más violencia y más rápido. Y hay otra tandita de juegos raros que no me puedo acordar en este momento porque fue posta. Mi memoria no da para tanto. Bueno, entonces, vamos con un tema y pasamos. Ah, con... y salió, espera, ahora así me acordé. Salió un juego nuevo en Steam que es el Finding Heart, una cosa así. Uh-huh. Es una... no, bueno, un galgue. Es un galgue Made in America, calculo. Porque está todo en inglés. Pero bien estilo japonés. Así sí. De decisiones varias. Más sistema de pelea. Más no me acuerdo qué otra boludez. Y yo lo vi, está bueno. Está bueno, lo tienen en oferta con 25% de descuento. Yo lo vi, está bueno. El problema es que no está bueno para 11 dólares. Vale, con la oferta y todo vale 11 dólares y pico. No está bueno para 11 dólares. Está bueno para un 7 dólares. Para un 6 dólares está buenísimo. Recontra recomendado para un 6 dólares. Para un precio completo no está bueno. Y para un 11 dólares tampoco está bueno. ¿Se dan cuenta cómo cuando lo convencieron a Vero de que se bajara Steam y se pusiera una cuenta de Steam y le arruinaron la vida? Sí. Mírenlo. Gracias, Río. Te saludo, vete a la mierda. Ahora lo único que habla es de ofertas de juegos. Sí. Decís que ahora... Es que tiene que llegar a abril para que hable de anime. O sea, alguien tiene que venir de nuevo con el bicho de las ofertas de las figuras y esas cosas como no, para que vos se enganchar. Ya ni lo miro, güey. ¿Te das cuenta? Yo ni lo miro porque con todo esto de la traba de las importaciones yo ni la miro. No me digas, Jair. Bueno, así que sí. Por lo menos si me agarra la desesperación tengo todavía Gundams para armar por ahí. También. No me cuentes eso. Vamos con un tema pedido por... acá lo tenía. Un momento. Por un oyente de esta semana. Tenemos oyentes, tenemos pedido. Estoy casi emocionado. Un tema pedido por Aden. Que nos pide el opening de Rino Lagrange. ¿Y quién es el panda pidiendo cosas? No sé. Él lo baja, así que creo que ya es conocido tuyo. Creo que ya tiene derecho. Ya. Derechos adquiridos. Y también es un comentario en el blog, así. Bien, listo, ya está. Dale todo lo que quieras. Dale la llave del baño ejecutivo. Bueno, vamos con el ending. Va el opening de Rino Lagrange. Try Unit, interpretado por Nakajima Megumi. ¡Suscríbete! Diciendo la película. Oye, pero ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Ah, mira, viste, llegué. Casi no desconectaste el micrófono. Teletransportación. Teletransportación, esa fue la teletransportación menos teletransportable de la historia. Nada, la puedo hacer peor. Bien. Vamos a comenzar esta sección de anime de la mejor forma de todo lo que todos ustedes esperan todos los principios de mes. Sí, es porque hay que hacerlo. El estrenos de anime del mes. Muy bueno, saludos seguidores del programa, seguidores del blog. Gente real. A ver. Déjame ver una cosa nomás. A ver, ¿qué no, cosa? Está bien. ¿Listo? Ustedes avisen si estamos saturando o si les volamos mucho la cabeza. No, ya me habían dicho. Preguntar. A ver, bueno. Esta semana, como anunciamos, cambiamos el mes. Momento mágico. Donde podemos hacer que... podemos hacer muchas cosas, pero les tenemos que tirar primero el informe de los estrenos para poder seguir y hacer muchas cosas más. Lo bueno es que esta vez no va a ser largo. ¿Posta no va a ser largo? Nada, no va a ser largo. Pero más o menos aproximado. Muy poco. Muy, muy poco. Además, vamos. No solamente es poco porque podemos terminar esta semana, sino que hasta la podemos frutear mientras lo hacemos. ¿La podemos frutear? Sí. Wow. Tenemos tiempo hasta para eso. Yo creo que te falta algo que va a calentar las entrañas de muchas mujeres. Uh-huh. El regreso de cierta pareja de superhéroes. Es que no lo tengo. ¿Sabes que no lo tengo cifrado? Bueno, me voy a fijar. O sea, no sé si se atrasó, pero no lo tengo este mes. Me voy a fijar. Aparte no digas eso, eso fue un invento Fuyoshi le dominó y desagradó. La idea no era esa. Mira, me vas a decir que el último capítulo cuando agarra y dice, estuve practicando haciendo arroz chaján. Arroz chaján. Osta, ese arroz primavera que tiene la japonesa. El famoso arroz primavera. ¿Vas a decir que no? Yo te voy a decir que no. Yo te voy a decir que no hasta que ellos te digan que sí. Cuando te digan que sí, va a ser feísimo. Mejor que te digan. Hay una superposición de. Hay una secuencia, hay una escena. De animación. Donde Barnaby está en una posición muy sugestiva. E incluso se le daría a entender eso. Che, decirlo así completo. Barnaby Brooks Jr. bueno, a ver. ¿Con qué empezamos? Happiness. ¡Charge Precure! Sí, bueno. Todos sabemos que Precure tiene que sobrevivir después de la paliada que le dio Madoka. Es que se estaban juntando sus fuerzas para pegarle más duro. Sí. Es como pegarle al aire, cuando como pegarle a una persona que ya se fue. Está demasiado aire. Demasiado aire. A ver, serie de TV, como siempre, 49 capítulos, obvio, como de costumbre. Feliz y alegre les traigo la nueva temporada de Precure. La décima temporada sobre estas series locas y dragonbolescas. A ver, en esta nueva temporada arrancamos, voy a decir, de una forma más rara que otras temporadas. Después de un saludo especial de la Cure Black, la grasa Cure Black. Tenemos que el panorama del mundo mágico y secreto no va a contar en esta historia. O sea, si tiene... si la cosa trae continuidad con lo que fue Doki Doki Precure, no habría forma de ocultar el panorama del mundo mágico, porque en Doki Doki Precure abren un agujero en la dimensión y hay un buraco enorme en el espacio, en la nada, en la mitad del río. Pero eso es como metes una cueva, o sea, vos ves el cielo y ves un agujero en el cielo que está recortado. No hay manera de ocultar. Ah, y los atacó un kaiju en el final de la temporada. Los atacó un kaiju. Sí, fue muy zarpado. ¿Cuál? ¿Mothra? ¿Eh? ¿Mothra? No, este es como Dark Gojira. Ah, lo conocíamos como Reptar. Bueno, sí. Recomiendo mucho los últimos dos capítulos de Doki Doki Precure. Te cagás de la risa. Son muy épicos y te cagás de la risa. A ver, bueno. ¿Qué más? Ah, bueno. El panorama de la Tierra... puede decir que no está muy bien. Y... sí, está fuera de entrada. Resulta ser que en este punto de la vida la Tierra está invadida y semidominada. No entiendo lo de semidominada, calculo que ya después en más capítulos me voy a enterar por qué. Por una loca que se hace llamar Queen Mirage, la cual pretende conquistar a las personas y usar sus deseos para impulsar a los Sayaku. Que son todos los bichos de todas las temporadas de Precure. Hay el bicho que vos lo juntás con otra cosa y sale el monstruo. En la primera temporada estaban los Kowaina, después estaban los Akenna. Lo o sea, es como que vos sacás energía de ese bicho, te queda algo. Sí. Te queda algo y vos lo tirás contra otra cosa, esa cosa muta y es el bicho del capítulo. Bien. O sea, siempre, ¿sabes? En la temporada pasada eran esferas con ojos, ponele, que tiraban con... No, en la temporada pasada la... eran los corazones impuros. Son como la masilla de Power Rangers. Sí, exactamente. Son como la masilla de Power Rangers. Nada más que la sacan de la gente la mayor parte de veces. Bueno, esta cosa son los Sayaku. A ver. Me encanta que pusiste que tiene cierto aire a Rockman la primera. No, es que los diseños de los Sayaku son. Parece directamente Rockman de la primera temporada. Porque son así todos. Tienen muy forma de patrullero. Pero de patrullero dibujado como los de, como si estuvieran dibujando en la serie Rockman Access. O sea, así con los brazos, con una B enorme acá, con bufandita. Está Rockman regular. Sí, por eso, con Rockman regular, con Rockman de la saga vieja. Bueno, para la vanguardia de la defensa tenemos a Cure Princess, a Hime Shirayuki. Quien directamente podemos llamar la princesa de las nieves o directamente Hime para los amigos, que estará alrededor de unos 14 años, totalmente petanco, como tiene que ser toda Precure, regla de Precure: si pasás de Copa B, ya no califica como Precure. Eso tiene que ser petanco. Tiene que ser petanco, no importa la edad, pero si pasás de Copa B, ya no puede ser Precure. Petanco hiperhypeada. Siempre tiene que haber una con esa actitud. Sí, sí. Actitud media retard. Sí. Bueno, por lo general, con. Uno o dos cures alcanza como para evitar que todo se vaya al culo, pero se ve que claramente Jimen es totalmente incapaz y es una mierda para hacer lo que tiene que hacer. Por lo que se nos cuenta la historia, algo hizo ella y la cagó y provocó que ahora la Tierra esté semi invadida por los bichos estos. Y encima de que no produce ningún tipo de resultado y la viven cagando a palo constantemente, nadie la quiere, así directamente nadie quiere, porque, o sea, todos le dicen, por tu culpa nos invadieron, sos una inútil de mierda. También aparece otra Cure, que es Cure Fortune, que directamente aparece exclusivamente para mandarla a la mierda porque la cagó y nos invadieron. Trolea entre las ficciones. A ver. Para suplir la falta de poder y empezar con energía, tenemos la nueva de la party, que fue, puedo decir que fue exclusiva, fue elegida totalmente al azar. Sí. tan al azar como del brazo y la gravedad. Por acá directamente agarran una piedra y la tiran y a ver quién la agarra. La elegida para entrar al grupo será Megumi Aino, futuramente Cure Lovely, la cual puede decir que es una freak. Esta es la primera freak de Precure que meten al gozo. ¿Freak en qué sentido? Es, o sea, es la que es la loca que siempre que ha admirado siempre a Precure y siempre quiso ser Precure. Bien. Está todo el día, sí, yo quiero ser Precure, no sé qué, y un día le cae y lo mira así, sí, soy Precure. Ah, encima las Precure son famosas. Sí, no, no son, son reconocidas. Y nadie reconoce sus identidades a pesar de... Es que cambian mucho. Hacen desde la tercera temporada que cambian muchísimo las Precure. Porque las primeras Precure... Pues, bueno, Cure Black y Cure White eran, que eran casi iguales, un poco de pelo, un poco más largo, pero te daba re cuenta. Ya, ya lo que es Coso, ya lo que es Bloom y... Y Jiffin, ¿cómo era? Ygritte eran también un cambio, pero ya cuando te vas un poco más adelante, ya de tener así pelo medio castaño, tenía pelo medio castaño corto, tenías pelo rubio hasta la rodilla. Igual se mueven muy rápido, así que casi nunca lo puede ver. Bueno, voy a decir que te. Falta Flamenco Cure. Flamenco Cure. Bueno, a ver, pues si esta temporada arranca muy bien, tiene muy buena gráfica, se ve que acá le pusieron plata por ser la décima temporada. Y esta serie no se ve tanta, no ve que va a tener tanta acción como tuvo la vieja o la pasada, que tuvo que se cagaron recontra palo re mal. Esta tiene más una onda Lucky Star de Precure. O sea, como que van a estar boludeando mucho en esta temporada. A pesar de cuando se convierten, cuando se encogen. Sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? Cuando las meten en los libros. ¿Sí? ¿Hablabas? Sí, Pairo. Sí. Bueno, también les comento que esta nueva temporada va a haber. O sea, parecen haber adaptado lo que son la boludez de los trajes de Aikatsu. El sistema este de cambio de traje. Sí. No sé cómo lo habrán adaptado. No, espero que para bien. Espero que para bien. Y como se van a tomar en joda, entonces no me jode. Saludos a Huevo y a Darío Alexis, que estuvo diseñando a nosotros. Sí, sí, bien, bien. Manden corazones, gente. Manden corazones. Manden riñones. A ver, también tenemos otro estreno que sería Natsume Yoshinchio Itsuka Yuki Nojini. Que este se lo va único. O sea, ¿por qué Kamoto es rey? ¡Que alguien mate el gato de mierda! No puede morir el gato. El gato no puede morir. Bueno, a ver. Esta es otra OVA de Takeshi y Nyanko. Y francamente no me importa un carajo de qué se trata. No sé, o sea, ya a esta altura no sé. Le dejé de ver la serie en el tercer capítulo porque me hinchó las pelotas. Y cinco temporadas después, no tengo ganas de ver esto. En algún momento, en algún lugar de este mundo, hay una persona que está muy fanática de Natsume Nincho. Y seguramente también. Y quiero que sepa esa persona que está muy sola. Seguramente también está haciendo un informe de estrenos de febrero. Y está hablando de Hard Catch Precure, la nueva película de Precure. Y está diciendo lo mismo que vos. Es que no tiene gusto, claramente no sabe nada de la vida. Seguramente dice lo mismo que vos. Imita, encima es un imitador. Encima es un imitador. Qué hijo de puta. Bueno, a ver. Pasando al estreno, tenemos el estreno de. Posta, no voy a hablar de Yoshinchio Chincho. Tenemos el estreno de Noragami, la OAD. Que estas son dos OAD. Ya, como ya lo había anunciado. Recién acabo de empezar y ya tenemos dos OAS. O sea, esto no puede ser ni siquiera un recopilatorio. Tiene cuatro capítulos la serie. Pero es que esto va a ser uno solo. No, son dos. Uno solo, el otro está previsto más para más adelante. Sí, bueno, sí, para más adelante, pero digo, el estreno de que van a ser dos sale ahora. O sea, esto sale con el tomo 10 y 11 del manga. De, obviamente, de Noragami. O sea, de... y van a contar la... Pero, o sea, el tomo 10 sale este mes, el 11 todavía no sale. El 11 todavía no sale. Y obviamente van a contar más de las aventuras del Team Yato. Sí. Y de toda la pandilla. Pero, como dije antes, la serie va recién por el capítulo 4-5, o sea que... Sí. Y esto está... No creo que la primero adapte algo del tomo 10, porque como que sería demasiado... Si la serie va a tener 13 capítulos, de pedo van a llegar al tomo 3. Ya vamos a hablar de Noragami. Sí, sí, no, o sea, necesito una extensión. Rápido. Después a ver qué más tenemos. tenemos una película. Tenemos Giovanni Nojima, basada en eventos verdaderos, no históricos, no es lo mismo. O sea, tenemos la historia de la isla de Giovanni, que recae en Junpei y Kenta, los cuales provienen de esta isla. La cual, voy a decir que fue tomada por el ejército de otro país, guiño guiño. En este momento de la historia, o sea, un devastador evento ha dejado gran daño en el paisaje y en la gente del lugar. Para reencontrarse con su padre, los chicos deberán recorrer el helado terreno y sobrevivir al clima adverso, además de la gente, que siempre la caga de la gente. Voy a decir que uno de estos dramones de la vida, o sea, de estos dramones que pueden llegar a terminar recontra fulero, onda, sí. Onda la tumba de las luciérnagas, una cosa muy fea. Sí, puede ser. Después tenemos otra cosa que tampoco debería existir en este mundo, que vendría siendo Morazzo Pirates, Abyss of Hyperspace, Akunoshine. Acá es cuando tendríamos que tener la habilidad de hacer, golpear. Hacer preproducción. Y yo tendría que buscar ese viejo informe de Pyro cuando estaba emocionado por Moretsu Pirates. Ah, yo dije, qué loco, nunca estuve demasiado emocionado por Moretsu Pirates. Dije, no, daban los piratas y no, me dan la historia. A ver. Yo puedo odiarla porque yo la vi entera. Muchos no tienen ese derecho. Bueno. A ver, Yo puedo odiar Divergence Eve porque la vi completa y vi las dos temporadas. Pero no sé si el informe para que la gente sepa de qué tan mal está. Yo sí hice el informe de Boracho Paira. Sí, hice el informe, lo hice breve. Lo hice breve. Y si tiene que escribirlo, sin dejar registro para que la gente después lo lea y se amargue la vida. Bueno, volviendo a la cosa de Tom que no quiero. Pese a todo acto de buen gusto, continúa la saga de las pseudo transportadores, porque no le voy a decir pirata a esto, en el espacio siderúrgico, guiados por la novata Capitana América. En esta aventura extraña, pues sí, esto es más que una excusa para ver en qué andaban los otros personajes que otra cosa. Tenemos que un pendejo contrata los servicios del Ventenmaru para ir en búsqueda de la nave perdida de su padre y el posible tesoro que esconde. Lo cual, o sea, ¿cuál es el problema con esto? Nada en particular, salvo que esa es la trama de la primera puta parte de la primera temporada. O sea, todos los primeros 13 capítulos de la serie se basaban en hoy vamos a buscar la nave perdida que está en el espacio, de la conchuda rubia. Sí, no me haga una película que se va a tratar de la misma mierda. Creo que era una película recopilatoria. No. Esta es otra nave perdida, o sea, en el espacio, en nunca... otro padre y otro tesoro. O sea que en la película nunca... Es otro personaje. Pero igual, no me hagas la misma historia con otro personaje, anda de chupala. Es que le cambiaron la paleta de colores a la rubia y ahora tiene pelo verde. No, es que la clonaron porque tiene una hermana. Que igual, pero con una paleta de colores diferente. Entonces, yo solo aguanté 10 capítulos de esa cosa esperando un abordaje pirateco espacial que para darte cuenta que estaban como en la isla de la aventura. Yo solo vi el trailer y dije no da. Muy mal. O sea, como que son demasiado finos para ser piratas. Es demasiado perfecto para ser pirata. No, está muy mal. O ya pasamos el arrebato colérico, no voy a necesitar ni a palo, ya fue. Después a ver qué tenemos. Tenemos una cosa loca que se llama Utopia, que esto es un video musical. Utopia, como Manabi Strike. Sí, sí. Gaku en Utopia, Manabi Strike. Esto es Utopia directamente. O sea, como para agregar un poco de música al mes, tenemos este proyecto loco, un video musical de P&B Works que se hizo en conmemoración al evento. Que realizaron para los fans de Hanasaku Hiroha, de True Tears y de Tari Tari, con el capo de Saure. Aparecía Saure así bailando. Saure dejó de aparecer en el capítulo 6. Esa fue su última aparición. Y yo todavía lo recuerdo. ¿Y qué? ¿Vos me decís eso? Pero mami muere en el capítulo 2 y todavía la gente la está llorando. Mami no muere en el capítulo 2. Mami muere en el capítulo 3. Mami muere en el capítulo 3 y la gente la sigue llorando. Si no, a ver, pará, dejá que recuerde bien. Muere el capítulo 3, boludo. En el capítulo 2, sí, capítulo 3. Capítulo 3. Pero Mami tenía... ¿Tenía qué? Tenía importantes atributos. Tenía tu... Pero después apareció de nuevo en el capítulo 10. Copa de sí. Hola, me morí. En el último capítulo, no. Hola, me recuerdan, soy Mami. En el capítulo de Historia de Homura. Sí, sí, le dice, hola, me recuerdan, soy Mami. Estoy en los corazones de todos. Todos merecen su Mami. y el último estreno de la temporada de este Sakurenye, mes. Sakurenye me hace acordar a los primeros comentarios de Pyro. Que no era persona, no se cae. Siempre tirando el chivo. Aunque nosotros no teníamos nuestro chivo en nuestro programa, no en el otro. Bueno, y este es el último estreno del mes porque sí, posta, tenemos re poco este mes. Que vendría siendo Wonder Momo, serie de TV, serie web de 5 episodios. Mucho hemos hablado de esta cosa, no sé por qué, no sé por qué, porque no da. Pero al fin llega el estreno de la serie de Wonder Momo, esta serie, o sea, traída desde los análogos de los añares de los arcades. Un arcade bien feo. Este creo que se va a basar en otra, digamos, que sucede después. Sí, sí. Es como sucesora, es como la línea prequel que tiene sucesores. O sea, de la arcade. Va a ser una película. Y bueno, llega a nosotros simplemente para decir, hola, estoy vivo, así. Hola, estoy vivo. Pero, vos decís, como esto podríamos considerarlo una pseudo serie de Magical Girl, yo la voy a ver. Ay, tiene poderes y traje. Tiene poderes y traje, pero le faltan elementos. Pero vamos a ver, bueno, yo le voy a su vista. ¿Cuánto le puede llevar? Son cinco episodios web. Son 5 episodios de 5 minutos. Por eso, atlético. Y bueno, gente, eso es todo. Como dije, no es re corto, no hay nada. Definitivamente un mes para darnos un poco de aire mientras terminamos de ver todo lo que salió en enero, que muchos ni empezaron a ver ciertas series. Pero bueno, yo lo que les puedo prometer, el mes que viene tampoco va a estar tan cargado. Sí. Pero abril sí. Abril sí. ¿Y el mes? Sí, aprovechen a llevar las series ahora tranqui. Véanse un capítulo por día de cada cosa para irse sacando problemas de la vida. Porque si se ya después les agarra un abril. Les agarra abril. No, con que lleguen a marzo y un poco desordenado, ya no van a hacer tiempo para ver todo lo que tienen que ver. No sé, para mí con. En marzo llegás. Si te pegas una buena. No, pero te tenés que pegar la quemada, es innecesario. O sea, yo te digo, si fuera febrero del año pasado, que sí tenía bastantes cosas. Según Anime News Network... Según Anime News Network, el 8 se estrenó la película de Tiger and Bunny. No, todavía no estamos 8, estamos 7. Ah, bueno, mañana se estrena la película de Tiger and Bunny. Ah, no, hoy estamos 8. ¿Es 8? Sí, hoy es 7. Tu reloj está adelantado un día. Mañana se estrena la película de Tiger and Bunny según Anime News Network. Yo no lo tengo confirmado este dato. Y recordemos que Annie DeBet saca datos de Anime News Network. De otras cosas. Sí, sí. Pero igual, yo no tengo ese dato. Tendría que ver el tráiler, que en el tráiler por lo general dicen las cosas. Sí, sí. Pero siempre lo traes. Sí. Va. Bueno. Igual, ese sería un estreno más, la película de Tiger and Bunny. Que no sé de qué carajo va a tratar. No sabemos de qué se va a tratar, pero no es recopilatorio de la serie, por lo menos. Esta no, las otras sí eran. Sí, las otras sí, pero esta no. Que a todo esto ya salieron las otras películas de Tiger and Bunny. Y es como la película de Toyokan Senso, viste, que vos que tendría que salir hace una banda. Salió y... en julio del año pasado. Por eso, y yo ni la vi. Pero está calculando siempre un año entre hasta que sale la película, hasta que sale la edición. Pero no, si el DVD salió rapidísimo de Toyokan Senso. ¿Ah, ya salió? Sí, yo vi la noticia que había salido rapidísimo ese DVD. Bueno. Sí, no, rarísimo. Bueno. Entonces. La acción es fast, strange, corta y absurda. Pero Pyro Mami será rifa en Rebellion. Sí, pero tengo que ver Rebellion todavía. Bueno, listo. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Con algo. Vamos con un tema y le metemos que liga si no me duermo. Vamos con un tema de Gundam Build Fight. Dale. Que es lo que primero que encontré a mano. Mándalo. Mandó el tema a MILF. ¿Dónde está? Ah, nos faltó hablar de las partículas Milfki. Las Milfki. en este informe de... Hay doujin de eso. Sí. exacto. Bueno, nos vamos entonces con el tema... No sé un carajo en tu mundo, monitor. Es... Powdery Nose. Sí. Powdery Nose. Vamos con eso de Gundam Will Fight. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Sí, pero yeah. Yeah. Vamos a ser serializados, Fairo. Sí. Esa sería una gran noticia. El pero manga de persona se cae. Por fin está en la Jump. Oh, no. Vamos a durar 3 semanas y es buena. Pero ya fue Lobo y Yonkoma. Estaría un Yonkoma de persona se cae. Todos nos entran increíbles ver, para, aventuras. Vamos a buscarlo en nuestro en nuestro archivo de en proceso. Sí. Ah, sí, acá está. Sí, sí, había un combo de personas. Esto es, esto era para el programa siguiente, ¿acordás? Ah, cierto, sí. Sí, ¿no te acordás? Ah, y era por eso que bajé ese programa de dibujo, ¿cierto? También. Exactamente por eso. Bueno. Y mirá, está la película animada también, qué boludo. Y también el programa interactivo que tenía de todo. Ah, el programa interactivo. Qué recuerdo. Qué recuerdo. Qué fumadé. Qué, digamos, qué esperanzado. Qué iniciativa que tenía en esa época. Soñamos mucho. No cuesta nada soñar. Viste, necesito un par de esclavos nada más como para hacer todo realidad. Sí. Si, vos fíjate, si yo tuviera los suficientes esclavos, yo hubiera curado todas las enfermedades. Suficientes esclavos. Bueno. Bienvenidos a la sección de noticias de Persona Sekai, dando un resumen semanal de las noticias de esta semana. Y contundente y redundante. Más o menos. No sé si redundante, pero. No sé si redundantes algunas sí. Pero otras no tanto. Como. Si igual esta semana estuvo bastante tranquilo. Dentro de todo. No hubo muchas violaciones. No. Esta semana no, nadie se tocó hasta la muerte. No, Cero no ha llegado y Cero no llegará, no, sí, ya nos llamó. Ya nos informó que Cero no va a llegar. Pero mañana tendremos rol. Sí. Uy, dos sesiones de rol a la semana, vamos a quedar re chopito. Ahí está Cero. Bueno, vamos entonces con la primera noticia. Además de que mientras en Japón Akira Toriyama se pone a hablar de la mamá de Goku. Uy, esa parte ya me la sé. ¿Qué el pido? Que al pedo, que innecesario. O sea, si hay un detalle que los mangaka nunca querían conocer, que les chupaba realmente un huevo, era qué onda con la mamá de Goku. Encima, ni siquiera fue que hizo una historia, nada. Solo lo comentó así como para que, para mí, como para que se dejen de joder de... Uy, sí, la minita esa que estaba en el grupo de Bardock, sí. Esa es la mamá de Goku. Tiró. Mentira. Así tiró el dato por el manga, o sea, feo este que tiene el extraterrestre. Sí, el nuevo manga que tiene. Sí, esa cosa fea. Que supuestamente lo de Mamá Goku era que... Sí, era parte del grupo de Bardock. Sí. De Bardock. Era la pacifista. Pero decía que era muy buena, así que tuvo que agarrar y se fue a la mierda. Y le hizo toda una historia, sí. tipo Hilara y Llorel. Cosa de volver a Goku más Kalel todavía. Y se llamaba Guine, la mamá de... Sí, Cebolla. Sí, al revés, Cebolla. Nada, o sea, nada que ver con lo que pueden pensar. No. Además tiró cosas como también como que solo habían... O sea, Saiyans de nivel alto solo habían Vegeta y su papá. Y de nivel bajo eran casi todos. Y habían 10 Saiyans de nivel medio. De toda la raza. Y ahí estaba Bardock, en los del medio. Sí, creo que sí. Ah, en el Bardock era de bajo rango también. Sí, pero de los más bajos era de los más altos. De los más bajos. Qué manera de reconfortarse. Y viste, tenés que estar más cerca de la línea de arriba que la de abajo. Es igual de innecesario que Before Watchmen. Sí. ¿No? Sí. O sea, sí. Puede ser. O sea, Before Watchmen, además de ser innecesario, es insultante. Ese es el problema. O sea, no jode que sea innecesario. Jode que Before Watchmen se caga en Watchmen. Eso es lo que te jode. Bueno, vamos a comenzar con esto. El nuevo manga de Koji Seo se publicará junto al final de Kimi no Iromachi. El próximo 12 de febrero se pondrá a la venta el onceavo número de la revista Weekly Shonen Magazine, en cuyas páginas se publicará el capítulo final de la actual obra de Koji Seo, Kimi no Iromachi. Aunque lejos de tomarse un descanso, sale uno tras el otro. Dicha serialización, el mangaka dará inicio a su próximo trabajo en ese mismo número. Sale uno tras el otro. Dice, ahora que la estoy rompiendo, no voy a parar. No me voy a tomar, me tomo casi una hora ni en pedo, ahora la estoy rompiendo. De esa manera, Shonen de Kodansha conmemorará ambos acontecimientos con una portada protagonizada por los personajes de Kimi no Iromachi y Fuka. Título que llevará este nuevo manga. ¿Fuka? Fuka. ¡Qué grande Fuka! Como Fuka Club. El de ¿cómo se llamaba esto? El de Oran Host Club. Sí. Además de un super regalo sin precedentes para todos sus lectores. ¿Qué boludo será? ¿Una figura de PVC? No sé, no creo. Fukas nos relata la vida del joven Yu Haruna, quien se muda a un nuevo pueblo donde conoce a una extraña chica llamada Fuka. Digamos, el nombre está a estar compuesto de los kanjis de viento y de verano. La chica es como un viento veraniego. Pero al aire. Pero así vive su vida, un pedo al aire. Posee un misterioso poder, el misterioso poder de atraer a la gente. Por su olor. Es como una nube que flota. El procesador de viento en la nube. Lesbian Tekis Kekon Seikatsu, cuando el Yuri trasciende la realidad a la ficción. Qué grande. Bueno, la pareja formada por Kiyoku Higashi y Hiroko, así simplemente Hiroko. Aprovecho para hacer la invitación a todas las lesbianas que nos estén escuchando. Vengan a mi reino, impuestos baratos. Mucha comida y buena comida. Pensé que ibas a decir libre de impuestos. Tampoco. De algo tiene que vivir el reino. Bueno, como venía diciendo, la pareja formada por Koyuko Higashi y Hiroko hacía noticias en marzo del año pasado, tras ser la primera pareja Yuri en celebrar su ceremonia de casamiento en Disney Resort de la ciudad de Tokio. Para ceremonia de casamiento tradicional, no creo. Occidental. Sí, sería muy raro. Ahora la pareja vuelve a estar bajo la mira gracias al lanzamiento de Lesbian Teki Kekon Seikatsu, un manga inspirado en el anhelo del susodicho matrimonio de adoptar un niño. Están bastante atrasados, o sea, acá lo hacemos una banda. Mira, ya tenemos el comentario. Vamos a dejarlo un poco ahí. Sí. Ahí más. Bueno. Para que se sienta participante, por lo menos lo leemos. Bajarse un planeta a puña por la piña. No sé, se transformaban. Yo me acuerdo que se tenían que transformar para hacer. Sí, pues se tenían que ser gorilote. Bueno, el manga cuenta con guión de Yuko Usuhara, en colaboración con Higashi y los diseños de Eiko Mizuyama. Entre otras cosas hizo Hiyakoi. ¿Hiyakoi? Hiyakoi. Hiyakoi. No lo conozco. No es el que yo creo. Cabe aclarar que pese a la realización de la ceremonia, en el país de zona 7 los matrimonios entre el mismo sexo aún no son reconocidos legalmente. Un defensor de las artes de la humanidad diría, porque no están tan avanzados como nosotros, pero no, o sea... Ellos tienen visión HD, sí. Forma gratuita. Y... Sí, sí, o sea, su base es 1080, o sea. Vos calculás cómo es tu vida cuando ellos tienen 8 megas de internet básico en el tren. Después calculás cómo es tu vida. Y ya estaba la de hace bastante, que estaba su banda ancha de 1 giga. Por eso. En ciertas localidades específicas de Japón. Ya cuando te metes en un edificio y el edificio tiene robots barredores. Y eso era como en 2007, 2010, 2006 que yo tenía una ahí tenés que darte cuenta la calidad de vida que vos llevás. El lanzamiento de las OVAs de Triplex Holy Grow en formato Blu-ray Disc. En su más reciente actualización, la web dedicada... Va a ser un quilombo para la gente que no lo está leyendo. porque ya las OVA eran bastante putas. De, o sea, de toda la saga, de tanto de Tsubasa, sí, como Holly. Una de las dos OVAs era solo el opening. Sí. Pero, sí, sí, pero de, digo, de las más avanzadas, en un momento vos habías terminado con la historia de Holly, habías terminado con Holly 2, habías terminado con Tsubasa, con todo lo que tenías que ver de Tsubasa, y te ponían una OVA de Holly 2 que estaba como 8 mangas más adelante de lo que vos, de donde vos habías terminado, y pasa algo y vos te quedas como ¿qué? Como la suma de Tsubasa. Sí, pero en esta era peor, pues había pasado una banda de cosas y vos ni enterado. En su más reciente actualización, me dice la web oficial de las adaptaciones de animadas de Triple X-Holic, ha revelado que el segundo tomo de Triple X-Holic Ray tendrá una edición especial y que incluirá las ovas de Triple X-Holic Grow y Grow Adayume, que vendría a ser el opening y la ova posta. Sí, el opening y la ova. En formato Blu-ray. Antes te iban a vender el opening, ¿no? Dicha edición se lanzará a la venta el 23 de abril a un precio de 5.000 shanks. $50. No está caro. Ambas OVAs fueron lanzadas originalmente en 2009 junto al tomo 17 y creo que 18 de este manga del cuarteto Clam. Sí, o sea, si lo tienen no lo compren de nuevo, no son boludos. Porque en su momento lo deben haber pagado $8, una cosa así, o $12 máximo. O sea, no lo compren de nuevo, no son boludos. Saludos a Rokuro, que se unió a nosotros. Oh, saludos, Rokuro. Pasando a otra noticia, tras su final, el manga de Rosario to Vampire Season 2 tendrá un capítulo epílogo. Mm. El magazine Jump Square, número 3, anunciará que posteriormente... Tal vez debería hacer el esfuerzo y leer este manga. Capaz. Anunció que posteriormente a la publicación del capítulo final de Rosario to Vampire Season 2, la obra de Ikeda Ikihasa poseerá un capítulo extra a modo de epílogo. El mismo se publicó el pasado 19. Bueno, se publicó el 19 de abril en el número 13 de la revista. Para los que lo quieran leer, recuerden un pequeño detalle: el manga no es ni tan para la joda ni tan porno como como la serie, y no apesta tanto. La segunda temporada apestaba, la primera zafaba ahí. Por muy poco. Bueno, Rosario to Vampire Season 2 llegará a su fin, o llegó a su fin, mejor dicho. Llegó a su fin el 4 de febrero, fecha en la que también se lanzará la tercera edición de la Jump Square de Shueisha. De este modo se dio por culminado lo que serían casi 10 años de serialización desde que en 2004 y queda comenzar a trabajar en Rosario to Vampire para luego en 2007 continuar con esta secuela que al día de hoy cuenta con 13 tomas recopilatorios. Sí, dentro de todo. Solo Season 2. Sí. 13. Sí. Los otros dos no serían. Tampoco era tan largo el otro. Sí, no me acuerdo. Pero igual a Rosario to Vampire. Creo que cerró con 13. 13 o 14 la primera. Estaba mal en los rankings. ¿Y por qué será? Cuando estaba en la Jump. ¿Por qué será? Porque justo salía la serie y la gente decía: no quiero ver esto. La versión animada de Breakblade. Sí. Vuelve con dos nuevos proyectos. Esto se llama curro, ¿eh? Esto se describe como curro. El pasado domingo se han develado dos nuevos proyectos relacionados con las películas animadas de Breakblade. Y es que la web muy oficial buenas películas de Breakblade de la serie ha anunciado que los 6 filmes que conformaron la adaptación de la obra original de Yunosuke Yoshinaga volverán en una reedición para televisión. O sea, básicamente tijereteo, sí. Dos o tres capítulos por OVA. Y convertimos convertimos 6 OVA en una serie de 13, así de onda. Pese a que esta nueva versión se encontrará editada a partir de las mencionadas películas, poseerá nuevos opening endings, además de algunas escenas y combates que fueron omitidos de su primera adaptación. Como mínimo, dame otra cosa, o sea, si no te lo pago ni pedo. Que la hará mucho más fiel al manga, y las nuevas se estrenará el próximo mes de abril y tendrá un total de 12 capítulos. Más... las nuevas. No sé si se adaptará hasta el final. No, es que con el lanzamiento de la reconversión para TV sale una OVA nueva. Sí, también sí. Sale una OVA, ¿qué iba a decir? Es la OVA nueva, supuestamente va a tratar de la historia de Delphi. Creo que era. El golem. Sí. El golem que está controlado por el protagonista, que no me acuerdo cómo carajo. No, no me acuerdo cómo se llama el loco. Bueno, el manga de Breakblade se publica actualmente en la webcomic Meteor de la editorial Gmod y hasta el momento cuenta con 12 tomos recopilatorios. Era coso. No me puedo acordar cómo era. Era Mangua, creo. ¿Era Mangua? Me parece que era Mangua. Creo que originalmente que era Mangua. Antes estaba en otra revista. Por eso, me parece que originalmente era Mangua. Sí, puede ser. Creo, no estoy seguro. No voy a tirar el dato porque no me acuerdo. Se revela un personaje original para la adaptación animada de Noragami. Recientemente la web del anime Noragami ha dejado ver un diseño, el diseño de un nuevo personaje creado especialmente y que tendrá su aparición durante la segunda mitad de la serie. O sea, ya prácticamente dentro de Un capítulo. Una semana, dos semanas. ¿No estarán revelando muchas cosas para que sea una serie tan corta? Rabo es el nombre que llevará este que comparte un misterioso pasado. El dios de las llamadas por teléfono. El dios de las desinfecciones de baño. Más o menos, no me acuerdo. El mismo cuenta con diseño, con un diseño ideado por el propio mangaka, que es Adachi Toka. Bueno, por otra parte, como ya sabemos, también va a salir la OVA este mes. O sea, esto es el 17 más de febrero. Es más de cagame mi historia, porque te puedes imaginar que ya están tirando, la serie va a durar 12 capítulos, tenés 10 tomos, no vas a llegar ni en pedo, y encima ahora me estás haciendo crear un personaje extra para la cantidad de historia que yo ya tengo escrita, para frutearla más todavía. Al día de hoy, 5 de los 12 episodios que conformarán la adaptación animada de Noragami. Tiene muy buena animación. Y muy buen ritmo, a mí me gusta. No esperaría menos de Bones. Que otra cosa, sacó cosas muy buenas. Canta San Valentín con Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Desde la panadería de Prairol, ya aceptan reservas para la compra de dos modelos de pasteles especiales para celebrar. No, está por el galón. Un pastel. Tan romántica fecha. Un pastel titánico. Este pastel, digamos, está con los modos. Con. Digamos, puede. En estos pasteles puede verse los personajes de Shingeki no Kyojin, pero no en su versión, digamos, anime, sino en esas versiones. ¿Cómo era? ¿Viste las especiales, estos cortos de 5 minutos? Que tenía un nombre. ¿La CCD? Sí, más o menos CCD tiene un nombre, eso, que tiene los ojos con espiral. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, ya sé lo que me decís, pero. No. Es horrible, o sea, más feo todavía. El primer diseño de los pasteles está dedicado a los 13 personajes de la serie, incluyendo al titán colosal. O sea, sería como. Sería la versión de. Uzumaki Dark. Una cosa así. Es un pastel de carne. Sí, suena horrible. Pero el segundo. Para eso te compré medio costillar, ya fue. El segundo estaba por completo por Levi. Levi. Costel Levi. Y es un pastel erótico, así como para que compren. Los clientes fue. La que se emocionó con el estreno de Free compra el pastel de Levi y se muere. Bueno. Los clientes pueden elegir entre el relleno de chocolate blanco o negro. Bueno. Esta empresa de pasteles, esta es la pastelería Prairol, ya ofrecieron varios diseños también de tortas navideñas, también decoradas con la serie. Miku Hockey 2.0 llegará el 13 de febrero a PS Vita. A PS Vita Japón. Sí. Originalmente se lanzaba como un juego. Sale todo lo bueno en PS Vita, ese es el problema. Se lanzaba como un juego exclusivo para los miembros de PlayStation Plus en Japón. Miku Hockey 2.0. ¡Ah, me cago que no lo quiero tener! Estará disponible para su descarga por cualquier usuario al precio de a partir del 13 de febrero. Barato. ¡Lo quiero tener! ¡Me cago en todo! Eso te pasa por. No te pasa por nada. No, ¿viste? Esto es pura crueldad. Pero vos podías conectar, ¿tenías cuenta para...? Tengo cuenta de Japón, pero mira, la cuenta que tengo en Japón no es coso, no es Plus. Ah, eso te pasa por no tener cuenta Plus en Japón. No puedo tener dos cuentas Plus. No, puedes tener la cuenta Plus en Japón. Que tiene un millón de cosas. Bueno, el título de PS Vita es un juego de realidad aumentada en el que hay que mover la consola de izquierda a derecha para golpear el disco de hockey aéreo. ¡Ah, lo quiero tener! ¡Lo quiero tener! Bueno, encima usan más. Allá hay un montón de boludeces que tienen realidad aumentada en Estados Unidos, donde sacan una mierda con la realidad aumentada. Esta nueva versión del juego añade además la posibilidad de usar sticks, los sticks analógicos, para controlar el juego. Y diferentes trajes de Miku. Y sí. Comprando el juego antes del 31 de marzo, se podrá conseguir el traje Snow de Snow Miku. Ah, el pequeño traje Snow Miku. de Miku, la de Miku de invierno. La que está ahí. La de invierno. La que está ahí. Ah, sí. No, Miku. Pero esa es china. Es de la Snow Miku en China. Pero es igual. Me viene un pastel de papa. No sé. Y de patatas sería. Poteto. No me acuerdo cómo se llama ese puto personaje. ¿Cuál? La mina que comía las papas. La mina come papas. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué, la Shigeki? Ah, sí. ¿Qué otro personaje del anime que coma papa conoces? Hay varios, pero. Que no sé inglés. A pensar. No era Sasha. Sasha la come papa. Y tiene este torcido como los ingleses. Y es finísima. Bueno. Agarramos un jarro de cerveza con cortesía. Los miembros de PlayStation Plus pueden hacerse con el juego a la mitad de su precio antes de que se lance abiertamente el 13 de febrero. Se te va a lanzar abiertamente, a 525 yens. Se te va a lanzar abiertamente y de realidad aumentada. No, pero Pablo se está revolcando en el piso. Sí, sí, no. Bueno. Finalice el manga Gumi de Bok sobre Gumi from Vocaloid. Gumi from, bueno, sí. Seguimos con noticias de vocales. El número de marzo de la revista mensual Shonen Rival de Kodansha ha publicado el capítulo final del manga Gumi from Vocaloid de Eiji Tetsuta. Este manga se lanzaba en el número de abril de 2013 de la revista, pues, y digamos que se había comenzado la venta, se había puesto a la venta en marzo de 2013. Este manga trata sobre Gumi, la conocida Vocaloid que representa el software de MechPoint y cómo ayudaba a un chico a hacer realidad sus sueños con el mundo de la música. ¿Para qué representa quién? A MechPoint. Ah, pues vos decías a Gumi, la conocía Vocaloid y yo me quedé... ¿Eh? Representa a MechPoint. O sea, bueno. MechPoint. Sí, sí, también, MechPoint. Bueno, el segundo tomo argumentario es... Uno de los robos más grandes a la cosa, a Cure Sunshine. ¿Por qué? Y porque es igual y salió después. El segundo tomo recopilatorio se puso a la venta pasado mes de diciembre. Ya veremos, ya discutiremos si es de antes o después. Si me tirás después de qué temporada de Precure era, lo buscamos en el entretiempo que tenemos. Fíjates. No, la segunda temporada de Shingeki no Kyojin en 2014. Mira, mejor. En una entrevista que se dio en el periódico Nikkei de Nikkei, George Wada, presidente de los Estados Unidos de Wada, presidente de WIT Studio, estudio encargado de la coanimación de Shingeki no Kyojin, analizó el fenómeno mundial que se ha convertido a la serie. No, están dando planes, cada vez menos plata. Y los futuros planes que tendrá para este, resultando en lo siguiente, en un anuncio bastante importante. Si el manga está en curso y a todos nosotros, a todo el personal del estudio, lo estamos siguiendo y nos encanta. Con el tiempo, definitivamente queremos hacer una secuela. Este año, sin embargo, tenemos las manos llenas, producir un anime que será incluido en una edición limitada del manga, el cual cuenta de una forma diferente la historia que se vio así de TV. Robo. O sea, esto refiere a una OVA, más específicamente, que supuestamente va a salir en abril. Robo. Pero por el momento no se habla de segunda temporada. Bueno. Recordemos que la producción estaba a cargo de Production ENG. Y bueno, vamos con otra cosa. Okay. Vamos con un tema, porque con esto ya cerramos la noticia. Dale, dale. Vamos con... ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? Vamos con el ending de ZX Ignition. Por un momento me quedé pensando en Rockman ZX. Monochrome, Overdrive. Los temas de Rockman ZX. Estaban buenos. No tenía el lírico. Era, va, eran, no tenía el lírico, ¿estás seguro? No tenía el lírico, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Ninguno de los dos? ¿Ni el ZX ni el XZ? No. Después nos fijamos. Entonces vamos con el ending del ZX Ignition. Tokiwa Kagero. We'll be right back. Fuera del mainstream, donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive, un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Otra que persona se cae, Hajimaru Yo, sección de cine, mientras Pyro arma a su fiel compañero. Señor, ¿puede contarnos qué está haciendo? Y estoy en el proceso de armado de Fálico Kun, la nueva herramienta de persona se cae para el manejo de micrófono. Crucial del manejo de micrófono. Sí, crucial. Espero que no te desconcentres como ayer. Gracias. Ayer no me dejé que concentré, ayer me dormí. No, eso no, me refiero a otra cosa. Yeah, yeah, con acción de patada karateka. Bueno, vamos con algo acá. Saludos a Cero que se retira. ZX. Una serie que nadie pelé. Nadie peló. Ah, peló, eso es mal. Gente, mírenla, está buena. Y su opinión. Por ahora está bien, por ahora está bien. Yo creo que voy por el capítulo 3 y no me molesta en ningún momento. Y si no supiera que es una serie de cartas, me daría lo mismo porque igual sigue estando bien. No sé. Espero que esté mejor que el primer capítulo. ¿Sí? El primer capítulo no fue malo. No, pero tampoco estaba tan bueno. No presentaron mucho, personajes variados, colores, situaciones. ¿Qué más querés que pase? El mundo se cagó, Argentina se fue. Ya, no, pero ya te dije, es como que 3 años. Sí, bueno, 3 años, somos re grosos los humanos. No nos explicaron un carajo. Somos re grosos los humanos, tenemos la bomba atómica, ya fue. Espero que en el segundo expliquen algo. Vos fíjate, la mayoría de los bichos mágicos la comen contra la bomba atómica. No sé. Sí, la humana, pero los humanos también. Bueno, voy tu pequeño detalle de mierda. Pequeño sería gran detalle. Para la cual prácticamente no los usamos, diría. Bueno, a ver. Bueno. Sección de cine, ya está armado Fálico Kun, estamos preparados. Calculo que me escuchan bien, si no me escuchan bien es una lástima. ¿Qué tenemos? A ver. Bueno, llegó la sección de cine de Persona Sequai. Esta semana. No voy a hablar desde una movie que está en cartelera, sino una que hace rato que ya salió. Hace rato que ya la quería ver. Porque hay Frankenstein, no la voy a ver ni en pedo, y Winter Soldier salió esta semana, entonces como que no se puede. Para esta semana, y con un retraso monstruoso, tenemos The Ender's Game. Antes que empecemos, sí. ¿Vos ya sabés cuándo va a salir la película de Robocop? ¿La nueva? Supuestamente tiene que salir la semana que viene. Pues ya están los carteles. Bueno, te digo, tiene que salir la semana que viene. Esta semana salía Winter Soldier. Sí. Y después la semana que viene tiene que salir Robocop. Si no es la semana que viene, es la otra. Pero más de eso no. Bueno. Robocop negro. Robocop, con armadura negra. Robocop Steel. Va a ser cualquier. Va a ser rara la película, no sé. Espero que ver el trailer no me haya cagado toda la película. Alex Murphy. A ver. Como le dije, como un retraso monstruoso, tenemos The Ender's Game, una movie de ciencia ficción adaptada del libro del mismo nombre. Y vamos a ver qué también le salió. A ver, esta película toma lugar en uno de tantos años del futuro loco, donde todo estaba bien hasta que simplemente dejó de estarlo. Un día, como podría ser mañana, sí, fanáticos del fin del mundo, anoten posta. Por fin llegó el rayo láser que viene del espacio que yo tanto estoy esperando. No un rayo láser, sino otra cosa. Una nave alienígena de aspecto... aspecto loco apareció en nuestro cielo. Y ni lenta ni perezosa vio que el planeta era bueno. Que estaba cagado de vida. Que era próspero. Lo quería para ella. En el interior de esta nave, un enjambre de naves salieron y... procedieron a destruir todo y a tomar el control de los territorios que conquistaron. ¿Y Wonder Momo no nos defendió? No, Wonder Momo no pudo con la invasión. Estaba ocupado tratando de solucionar las cagadas de Cure Princess. No, pero la humanidad resistió, así como en ZX. En tres años solucionamos todo. Sí, más o menos. Millones murieron, pero millones se levantaron contra la flota enemiga. Y en un ataque... incesante, una de esas cosas locas de la guerra ocurrió. Un héroe nació. Un piloto, Mace Rackham, tomó una pequeña nave y tras maniobras increíbles le rindió honor a Independence Day y se inmoló derechito contra la nave nodriza enemiga, haciéndola volar en misiones de trocito por todos lados. Por King Tort. King Tort. Tras ese incidente, la humanidad procedió a limpiar los puestos de avanzada de enemiga, recuperar nuestro espacio aéreo y orbital, pero lo más importante ya estaba hecho, los humanos habían ganado la guerra, por el momento, por supuesto. Tras ese incidente, la población se puso paranoica, el horror había sido demasiado. ¿Qué tal si vuelven? ¿Qué tal si esta vez no podemos defendernos? Una decisión se tomó. La suerte les protegió, o sea, la suerte les produjo un héroe en el momento en el que lo necesitaban, pero la suerte no los iba a salvar de nuevo. La siguiente ocasión la humanidad debería estar lista para enfrentar al enemigo. La próxima vez estaríamos listos. 50 años han pasado desde ese incidente y Mace Rackham, voy a decir del incidente de Mace Rackham, y la solución, al profundo miedo fue encontrada. Se inició un programa de aprendizaje militar super especializado en el cual los niños debían ser educados en estrategia y juegos de guerra desde muy temprana edad para ser convertidos en los máximos dirigentes militares. Aunque, pues sí, aquellos que vieran las intenciones del enemigo desde antes de que el enemigo las pensara, que pudieran derrotar todas sus artimañas, que salieran victoriosos no importa lo que pase. En esta parte de la historia es donde conocemos a Anders Wiggin, interpretado por Asa Butterfield. Lo van a recordar como coso, como Hugo Cabret. Ah, sí. Este es Hugo Cabret. Ha crecido un poquito el nene. Un chico de más de... vamos a ver, unos 13 años, creo. No me acuerdo, posta. ¿Recordás cuando tenés 13 años? Cuando tenías 13 años... No. A esta altura de mi vida ya no. No me acuerdo qué comí la semana pasada. O sea, quien carece de grandes capacidades físicas, o sea, que lo destaquen del resto, o que lo ayuden en momentos cruciales, pero sí tiene algo que aplaudirle. Es más inteligente que los demás. La vida de Ender no ha sido color de rosa en ningún sentido. Y de entrada vamos a decir que arrancamos mal. Él es el tercer hijo de un matrimonio el cual, o sea, ya había enviado dos niños a la academia militar los cuales habían sido regresados por no cumplir los estándares de perfección que imponía la máquina de guerra. Su hermano mayor Peter Wiggins era un capo militar y un prodigio en el finísimo arte de patear culos, pero su tendencia a la violencia y la crueldad lo sacaron del proyecto casi inmediatamente. Por otro lado, Valentine, su hermana, la hermana mayor de Ender, era una genio estratega, pero no era partidaria de la violencia y también se quedó afuera por obvios motivos. O sea, era complicado, se fue por un lado para el otro. Tras dos rechazos, la familia quiso intentar de nuevo, tras la ley de que la familia solamente podían tener dos hijos. O sea, tuvieron que hacer un montón de papeleo, un montón de quilombo, y Ender nació. Entonces Ender se resultó de pagar si tuviera leche y no poder resistir. Sí. Siendo marcado como el favorito del coronel Graff, interpretado por Harrison Ford. Para, ¿tienen dos hijos porque hay recursos limitados? Es la ley. O sea, podés tener dos hijos máximo. Pero tiene que haber alguna razón por la que solo puedes. Y están en coso, están. Después de todo el tema de la máquina de guerra, calculo que hay recursos limitados. Calculo que. Pues todo el programa, este aprendizaje cuesta mucha plata. Sí. Entonces vos podés mandar a dos hijos a la academia porque es plata del Estado. Sí. No es plata tuya. Vos no estás pagando este entrenamiento. Entonces no podés mandar. No podés tener 80 hijos y mandar a la academia porque te cagan a tiro. Podés mandar a dos y basta. Uh-huh. Y con todos los subsidios y toda la boludez, bueno, sí, bueno, mando un hijo y si sale bueno, zafé. Sí. Si sale mal, mando al otro. Si sale mal el otro, pues ya está. como dije, siendo marcado como el favorito por el coronel Graft, interpretado por Harrison Ford, Ender recibió el entrenamiento estándar sin fallar una sola materia. Y cada una de sus reacciones y comportamiento eran observados y analizados a sangre fría por la mayor Gwen Anderson, interpretada por Viola Davis, doctora y consultora psicóloga del proyecto. O por lo menos de esa parte del proyecto. Más que nada la asistente del coronel Graff. La asistente. Sí. La esclava. Casi. Pero es que Harrison Ford le entra de interracial. Cabrona. Pero a pesar de lo que el mayor Graff piensa, Ender no es perfecto. Es una persona llena de inseguridades con respecto a su propio poder y lo que conlleva usarlo. De lo que significa dañar a otros y la importancia de detener al enemigo para prevenir futuros daños. Sin embargo, no es el tipo de persona que se detenga solamente porque se sienta mal por las cosas. O no haga cosa porque se vaya a sentir mal después. Tampoco es un emo de esa calaña. No es Shinji Kari, como dicen todos. No es. O sea, con una clara idea de ser mejor que el resto, vemos cómo el entrenamiento del joven prosigue, sus progresos dentro de la academia, y cómo el nivel de exigencia crece por cada hora que pasa. Y cómo lo convierte en todo esto, a propósito, en el blanco de las esperanzas y el odio de los soldados en favor de intentar moldear a este chico en el último héroe que la Tierra necesita. Pero conocemos, vamos a comenzar con el análisis de la movie, así no les tiro datos que no debería tirarle. Como les comentaba antes, yo sí leí esto, lo dejé a la mitad. Lo dejé a la mitad porque me rompió las pelotas la narrativa. Y no quería que eso me cagara la experiencia de ver la película. Pero ¿Vas a hablar un poco del libro, demos? Es que no hay tanto que hablar del libro, porque la película te digo. Pero ¿por qué te molestó la narrativa? Me jodió la narrativa la manera que lo cuento. Porque ponerle la película, de todo, hace los primeros 5 minutos no voy a decir nada. La película empieza con dos personas, así de la nada empieza con dos personas hablando. Sí. Hablan directamente, son dos personas que hablan sobre el chico. Sobre. Pues ni siquiera lo nombran como Ender. Pero le dicen como el chico, sí, está listo, miralo, es perfecto. Y te hablan hace un rato. Después entra Ender, que tampoco se refiere mucho a sí mismo, porque en el libro Ender no habla mucho. O sea, es todo diálogo interno que pasa en la cabeza del flaco. O sea, casi ni se refiere a él mismo. Y tampoco tiene tantos diálogos. Piensa mucho, pero no habla. Claro, si hablara con sí mismo estaría como. Y bueno, toda esta. O sea, estas dos personas hablando, que hablan constantemente en cada corte. Ponele que un capítulo del libro arranca con ellos hablando y termina con ellos hablando de lo que pasaba. vos te enterás en la película al instante que esas dos personas son el mayor Graf y la doctora. Pero en el libro te enterás más o menos por la mitad del libro de que eran esos dos. Porque son, para vos son dos personas que hablan. No sabés que... te van tirando así como pista de quién son, pero no te enterás. Y así como hay un montón de cosas de que no te enterás hasta que te rompe los huevos. Y vos decís, ah, qué bárbaro, qué buena narrativa. No, te rompe los huevos, no sabés, que, no sabés quién está leyendo. A ver, qué más. Ya me perdí en qué carajo había quedado. Sí, está bien. Bueno, como seguramente ya han escuchado, la saga de Ender no termina en este libro. Sí. O sea, tiene todo un universo detrás que se encuentra compuesto de más de 13 libros. Chiquito. Que cuentan tanto el pasado como el futuro de Ender y spin-off a los costados. Diferentes visiones, diferentes personajes sobre lo que va pasando en ese momento. Pero la movie solamente adapta el primer libro de Orson Scott Card. Solamente el primero. Y hasta donde llegué yo de leer, que más o menos medio libro, la adaptación es impresionante. Está muy, muy bien adaptada. No sé sobre el final, pero hasta la mitad está espectacular lo adaptado que está eso. Tenemos escenarios, actuaciones, música. Todo lo que veía me parecía que estaba leyendo de nuevo el fucking libro. Pero mejor narrado. Mejor ambientación. Mejor ambientación. Hasta la cara del infeliz de Ender me resuena a lo que leí del libro. Yo realmente pensaba que la cara del boludo de Ender era la cara del pendejo este. La historia es súper ágil acá. Pasan muchísimas cosas en lapsos muy cortos de tiempo. Y la manera de dirigir estos eventos es muy buena. Obviamente se omitieron a un montón de personajes y situaciones del libro. Como hacer un poco más de las relaciones que tenemos con los hermanos de Ender. El concepto geopolítico de la esfera terrestre. Y una que otra cosa que pasa en el entrenamiento de Ender. Pero creo sinceramente que lo más importante, lo verdaderamente importante de la historia, está en la película. Después si se la dan por extenderla, que espero que no, van a tener mucho material para trabajar. Según decía Mitchellman, dice que el libro raya es como raya mucho y que tiene muchas cosas de lo que hace Ender con los hermanos. Sí. Ya entre los 6 y 10 años. Sí. Porque tiene una relación horrible con los hermanos. Con la hermana tiene una relación incestuosa, incompuesta, que es terrible. Y con el hermano es un hijo de remil puta. En la película lo ve cuando lo caga a palo y nada más, pero es un hijo de puta. Gráficamente la película es muy buena. No es el pico gráfico de la temporada, pero es muy coherente con todo lo que tiene y te lo muestra muy bien. La estación espacial, los trajes y la misma tecnología que rodea ese mundo está muy bien tomada del libro. Muy bien tomada del libro. Y aclaro este punto porque este me parece un detalle que es súper importante a la hora de analizar esta película. Que tiene que ver, vamos a ver cómo les cuento esto. En la película podemos ver que Ender y los otros chicos están jugando juegos de guerra en sus tablets, las tablets que le dan. Y no hay nada raro con esto. Es normal, los locos están ahí en su tiempo libre y juegan juegos de guerra. Error, hay un error en todo esto. Resulta que el dispositivo con el que están jugando originalmente en el libro está descrito, en el libro está descrito, como una consola de práctica táctica con forma de tabla que responde a comandos táctiles y con puertos periféricos. Y no me acuerdo qué cuenta más, pero te dan toda una descripción. Y con una manzanita en la parte de atrás. Sí, o sea, básicamente es una tablet de hecha y derecha. Es increíble. Lo rescatable de esto es que Orson Scott Card publicó The Ender's Game en 1985, después de haber sido premiada por una publicación que hizo en una revista de ciencia ficción en 1977. O sea, todo el concepto ya está de 1977. En 1977, la mayor tecnología que había en concepto de computación eran los monitores que ya venían con la computadora integrada. Y el tipo te planteó una tablet. El tipo te planteó una tablet, pero como te la plantea, como la compras ahora en el supermercado. Es buenísimo, se adelantó 40 años a la tecnología actual. Capo total. La gente todavía ni tenía el concepto del celular y el tipo ya te estaba planteando una tablet. Es como la boludez de los celulares que nacieron en Star Trek. La gente todavía andaba discando y los locos ya tenían celulares. Igual la de táctil hace mucho que está haciendo. Sí, ya, pero no 40 años, boludo. Ya desde los 90 ya había monitores. Bueno, no eran monitores táctiles, pero eran dispositivos táctiles. Sí, McDonald's, pero... dentro de todo, fue uno de los primeros en tener los monitores táctiles para hacer las órdenes. Sí. Sino también los cajeros automáticos también tenían. Sí, pero ya primer mundo. Tiene el 90, igual 20 no. años más o menos, sí, digamos. Sí, pero no al nivel que te plantea esto. Bueno, voy a decir el tipo todo un visionario, el buen Orson. Pedazo de hijo de puta clarividente de mierda. Sobre la música, muy bien, no es perfecta todo el tiempo. Y le falta un poco de epicness en los momentos así cuando alcanza y se va a la mierda. Pero con lo que tiene, el alcance le sobra. Las actuaciones están muy bien. No me voy a poner a comentarle lo bien que lo hizo Harrison Ford, porque, o sea, no da, es fucking Harrison Ford. Pero sí tengo que aplaudir el papel de Viola, porque, o sea, parece que sí le gustó la obra a ella y a Harrison. Parece que sí son lectores de la obra y sí les gustó porque le metieron mucha gana a esto. Sobre Ender, es muy buena. Muchas veces te dan muchas ganas de matarlo con un bloque de cemento. Pero el personaje realmente es así. En realidad en el libro es peor. así que está todo bien. Además, el flaco también laburó muy bien en Hugo Cabret. Por lo cual pueden sacarse un poco de esa cara de rata cagada a palo que tiene. Hace un gran personaje. Y si mejora un poco ese tema, tiene un largo y futuro... y buen futuro en la industria, digo. También un saludo a Halle Seinfeld, que es la peor esnada de Ender. ¿Cómo peor esnada de Ender? Sí, es la peor esnada de Ender. No entiendo. Es la pendeja que primero Ender le tira gana, pero no en ese sentido. Y la loca se le devuelve tampoco en ese sentido. Y después la cosa va por otro lado. En el libro, en la película no llegan a tanto, pero... Vamos a decir, aventuras juveniles. Quizás aventuras. Sí, más sí. Que aventuras. Sí, con muchas veces aventuras. Y sobre el final de la movie me gustó. En su momento debe haber sido super epic, ¿no? Debe haber roto 10 millones de cerebro. Pero, ¿qué puedo decir? Para los que ya ha pasado mucho tiempo y hemos vivido muchas cosas, la podés haber visto llegar al final de la película. Igual, si la viste llegar o no, eso no le resta punto de valor al final. El director de esta movie es Gavin Goods, el cual puede que recordemos por la serie de TV de Stargate. Y lo recordemos como el hijo de puta de Anubis, porque el tipo laburó en la serie de TV de Stargate. Pero también dirigió otras cosas como ser X-Men Origin Wolverine, donde aparece Baraka, ataca de nuevo. O sea, no teman, acá esta película sí le salió bien. X-Men Origin Baraka, diría. Okay. Wolverine. Definitivamente ya llegué tarde para la recomendación, porque esto Cos la hizo creo que a junio del año pasado, una cosa así. Igual ya sabíamos que la película iba a estar buena. Pero lo que les puedo recomendar en este punto es que si no la vieron todavía, que la vayan a alquilar. Si no la tienen, que la bajen. Está muy bien hecha la película. Está muy bien hecha. Y si quieren, pueden echarle un ojeo a los libros. Es un poco duro leerlo. Es demasiado inglés. Pero si pueden superar el tema de la narrativa, es una gran experiencia. ¿Van a hacer secuela de esto? No sé. Particularmente espero que no. Alexis, Daniel Alexis decía que parecía que le fue mal a Estados Unidos. O sea, no es la barra que le fue mal. No cumplió las expectativas que tenían propuesta. Es como decirte, como el CEO de Nintendo que dice: oh, nos está yendo mal. Vendimos solamente 20 millones de consolas. Sí. Date la concha de tu hermana. O sea, la película sí vendió como para sustentarse, pero No creo que para dar secuela. Igual, no, yo preferiría que no. Si bien tiene muchísimo para adaptar, esto quedaría mejor en una serie de TV que en una película o dos. Pero si quieren que la hagan, no, pero no sé. No caería mucho el nivel si la pasan a película, va a serie y cambian los... Es que no tiene tanto nivel, o sea... digamos, tendrían que usar a otros actores, definitivamente. Pero... es que todo el libro está contado como si fuera serie de TV. En muchas partes. Hay muchas partes que podrían ser consideradas como la serie de B Invasión Extraterrestre, si vos lo querés. Pero... no sé, yo prefiero que no la hagan. Respecto a lo que comentaba, a lo que preguntaba Mincherman de quién interpretaba Bozzo en la película, era Moisés Arias, que creo que podemos reconocer, me suena a este tipo, pero trabajó de uno de los huérfanos en Coso, en Nacho Libre, en la película de Nacho Libre. Bueno, y tuvo más algunas experiencias en Hannah Montana, hizo la voz de un personaje en Arietti. Es Ferb en la voz de Phineas y Ferb en la serie Phineas y Ferb. No, es Fred. Es Fred, digo. No, Ferb. Pero va, creo que más allá de eso, el personaje es Nacho Libre. Vamos. Y a ver qué más les puedo decir. Bueno, ¿Aerómetro para esto? Sí, les quedó bien. Mientras que no la den por ser mientras que si basen otra cosa y se basen en lo que ya tiene escrito, en todo lo que tiene escrito, y no le da por ser creativo, no la van a cagar. Bien. Pero por ahora está bien. Y vamos a ponerle un aerómetro a la película, que es la bonificación perfecta, pero es un 8 seguro. Estaba muy bien la película. Estaba como para verlo en fin. Sí. Y lo más gracioso de esta película es que no tiene versión 3D. Solamente tiene versión IMAX. Ah, oh, bueno, bárbaro. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Hacía falta la pregunta? No. O sea, capaz que vos ves un par de escenas, más que nada donde es el entrenamiento sin gravedad de Ender, que eso está muy bueno, está muy bien llevado a nivel cinematográfico. Un poco de los últimos juegos que juegan, un poco de los juegos de guerra. Habría un par de escenitas donde podías meter 3D, pero lo considero totalmente innecesario. Sí, sí, el flaco ese de casi de Bozzo hacía, trabajó en Hannah Montana. Bueno, vamos con un tema entonces, vamos con el open, el ending, creo. Chalice. ¿El ending de qué? De Super el ending de Super Saiyan Brothers. Ah, oh, guay. Oh, Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. I'll work hard to support them and always try my best. It's so much fun to help out in the dormitory and be a super moe and generic loli. I wanna do something for you, Oni-chan said. I guess and said, what are we going to do on the bed? Oh no, oh no. Pow, pow, kimochi. What's the sticky stuff on me? Es un clásico de la vida, Pom Pom. Sección extra. Sección extra. Sección extra de Persona se cae. Bueno. Porque quedó corta el coso. ¿Qué nos paraste para esta sección extra? Con tema de Pom Pom. El tema de Pom Pom. Que queda bárbaro para esto, ¿eh? Para vos todo queda. Para mí queda. Yo pues soy un visionario y puedo calcular todo con todo. Queda bárbaro. Bueno, para pues, dijiste lo mismo con Coso, con lo de Pupa. Y tenía razón. El manga está bárbaro. El manga está muy bueno. No voy a hablar del anime que me lo cortaron, me lo tijeretaron en 5 minutos y hicieron los pija. Se quisieron hacer lo trascendental y con no, y nadie tiene un huevo, pasa esto. Bueno, ahí está, lo pasaron, lo tijeretaron por todos lados. Eso explica por qué pudieron pasar los 10 capítulos seguidos y nada. Y nadie se quejó. Sí, y no le causó una especie de sed de sangre a los que lo veían. Esa maratón de 10 capítulos. Lo pudieron haber pasado a las 6 de la tarde, esa maratón. A todo esto, los que tienen HBO Plus, fíjense que este mes están dando todos los domingos dan películas de anime. Ajá. A partir de las 11, creo. Quedan otra vez, dan toda la saga de Lupin y después arranca el film porno. Son películas viejas, dentro de lo que yo considero viejo, o sea, desde que ya tiene más de 3 años o 2 años. Para mí eso ya es viejo. O sea, la semana pasada pasaron Redline. Redline no cabe como vieja, está buena. Está buena, pero es de 2010. Es del 2010, estamos en 2014, Pairo. Sos muy joven para ser tan viejo. Y también, y esta semana ponen, pasan Tokyo Kakeru Shoujo. Tokyo Kakeru Shoujo. Que es del 2006. Sí, bueno, está bien. Casi. También. Sí, sí, 8 casi años. 8 años, está bien. El otro día vi para bajar el manga de eso. Tokyo Kakeru Shoujo. Creo que no era muy largo. Bueno, Pairo, ¿qué nos preparaste? Sí. ¿Qué tengo en esta sección? Bueno. Para meterle un poco de variedad al asunto y como hace rato Cero no lo hace, vamos a hacer sección de manga. O sea, como me andaban pidiendo una recomendación de algo para leer y para matar el rato, y como de vez en cuando lo nombro y nunca lo explico, esta semana tenemos sección de manga en Persona Sekai. Y para para que después no me vaya olvidando, esta semana les traigo Yomeiro Choice. Un manga bien hechi y bien para echar las pelotas. Que no. O sea, no va a retar tu mente en ningún momento. O será una lectura recomendada para la iglesia. Pero que seguramente le va a hacer cagar un poco de risa. Y por supuesto, le va a meter las dosis porno que necesitan en su vida. Pero antes que nada les comento un poco de esto. ¿Eh? Por dice, no, no necesariamente. Les comento esto, el manga no es nuevo. Su primera publicación empezó en 2007 en la revista Champion Red Ichigo, donde salen otras joyas del arte cómico FAP como Criminal Girls. Pero Criminal Girls no salió del... Criminal Girls, el manga. Bueno, el manga, pero sí. Salió del juego. Sí, pero bueno, pero el manga sale por cosas, sale por Champion Red Ichigo. Sale el manga de Akizora. Sí. Sale Dog Style. No, ese no lo conozco, Doggy Style. Deberías conocerlo, sale Idol Pretender. O, ¿por qué no? El manga de IKR16. Tómelo como barra. Además, esta serie siguió serializándose hasta que terminó en el 2011 con un total de 6 volúmenes compilatorios. A mí me gustaba más Laika Milf, más que Laika Milf. Que Laika joven. Joven de la. Todas de tienen algo, todas tienen algo. Pero sí, la Laika más vieja tenía todo. Tenía todo. Tenía todo y por todos lados. Pero un cachito con esto. Echi del bueno, preguntaba huevo. Sí, Echi del bueno. O sea, ¿pero de qué va esta historia? ¿De qué va esta cosa? Bueno, básicamente de un estudiante de secundaria que le acabó de nuevo. Y pues en un curtido sin huevo, con mucho para elegir. En un momento muy del presente, viviendo una vida completamente normal y con poco chiste, tenemos a Saku Sakuraga, un estudiante de secundaria, el cual es admirador de la paz, las tetas y de hacer huevo toda su vida. Saku no pretende nada y menos tiene el poder para conseguirlo, por lo que se conforma con simplemente permanecer. Pero es la clase de idiota, con lo cual comenzamos una historia interesante. Digamos, es el idiota en potencia que no hace nada. Sí. En un giro para la vida de Saku, giro afortunado, tenemos que, por temas que no vienen al caso, su prima Kuran se convierte en su vecina. Prima la cual está bien buena y tiene un excelentísimo par. Que ha estado enamorada de Saku, básicamente de que el flaco existe. Y lo trata como un rey. O sea, le prepara la comida, le hace los quehaceres del hogar, le deja vaguear todo el día. O sea, Saku es el prototípico personaje que vive solo y que los papás trabajan. Sí, sí, bueno, en otro lugar. Bueno, acá Kuran le trabaja, o sea, le hace la tarea. O sea, es el tipo de mujer que sabe que no existe. Es para recalcarte bien que este tipo no existe. Saku está que brilla de felicidad. No solamente disfruta de que todo en su vida es mejor y es más fácil por Kuran, sino que también puede tener acceso accidental muy seguido a las tetas de su querida Kuran. Y ella no tiene tanto problema con eso. Es más, estoy seguro que si un día el flaco le pregunta si quiere ir a concretar al cuarto, está casi 100% seguro de que ella afloja y dice que sí. Está dispuesta. A ver, bueno. Pero como dispuesta a entregar. Totalmente dispuesta a entregar. Como cierto personaje de Nori. De Nori, sí. Vos tenés que ir al capítulo 4 de Nori. Para ver eso. Pero como la vida de Saku es muy perfecta, vamos a moverle un poco. Y logramos esto con la aparición de la amiga de la infancia del flaco, se llama Karin. Karin, la cual también tiene un... de muy buen ver, no tanto como Kuran, pero de buen ver. Es la siempre confiable amiga que ha estado con el pobre Pelele desde preescolar. Y de una forma misteriosa siempre terminan juntos en el mismo curso, ¿verdad? Es la que te pone el destino y no te la puedes sacar encima. Es recontra evidente que lo quiere. Solo que tanto ella como el mismo Saku se han hecho bastante los imbéciles en este tema y nunca se han sentado a charlar los 2 segundos. Como mami y cosa, y vamos a usar el flaco este de Oreimo. Sí. Tampoco ayuda que Karin sea medio tsundere y que la rompa las pelotas Kuran. O sea, no solamente por tener más teta que ella, sino porque consiente a Saku demasiado y en el futuro seguramente será una mierda de persona. Directamente le dice, vos lo ves ahí tirado y en un futuro va a seguir así, va a ser una cagada de gente. Y futuro es la palabra clave en toda esta historia. Es la que quería tirar hace rato. Un día común y corriente, sin nada que reportar, tenemos que frente a Saku y literalmente salida de ninguna parte, tenemos que el universo le envía un paquete loli especial de temporada. Ahí flotando y con un atuendo medio raro, tenemos a Kiro, una pequeña niña de unos 12 años quizás, más o menos, la cual ni lenta ni perezosa toma al imbécil de Saku y se identifica como su hija del futuro. O sea, la cosa tampoco es compleja de explicar. Resulta que dentro de unos cuantos años, Kiro terminará naciendo. Pero uno de estos fenómenos raros de la continuidad espacio-tiempo, tenemos que una rama de la historia de Saku está turbia. Sí, está medio inestable. Gracias a esos acontecimientos, Kiro está dejando de existir poco a poco. Y eso es algo que ella no pretende tolerar. No. Borrarme la continuidad del espacio-tiempo, no, a mí no. Y se le borra primero la mano como en la foto. Sí. Es más, se transparenta ella. Lo empieza a transparentar. ¿Te das cuenta, Pyro? Como son viajera del futuro. Mejor dicho, viajera del tiempo, ¿tenés que matarla? Sí, a un montón de gente tengo que matar acá. Haciéndose con una máquina del tiempo en la versión futurista de eBay, ahorita esta la compró. Y viajando en nuestro tiempo, ella va con el único objetivo de proteger su propia existencia. Por lo cual le pide a Saku, muy encarecidamente, que de una vez por todas se coja a su mamá Karin. A ver, así le dice: cogete a mamá Karin. Para que ella pueda nacer de una puta vez. Por supuesto que el Escolapio no le cree ni media palabra de lo que está diciendo. Pero la evidencia es irrefutable. O sea, la loca de onda está flotando en la habitación. Acaba simplemente de aparecer. Y tiene fotos y referencia. Y sí se parece un poco a su madre. O sea, al carajo con todo lo demás. Pero a diferencia de Kiro. ¿Cómo se llama? Voy a decir que Kiro, madre, lo más mínimo, ya que es una chica totalmente desenvuelta y una depra de los peor, por lo cual el romance y el cariño son solamente un paso más en el subproyecto de que sus padres tengan sexo duro, que ella pueda nacer de una manera completa. O sea, tampoco es el gran secreto, voy a decir, a esto. Esto no es el gran, no, mi hija viene el futuro, nadie se tiene que enterar. Esto tampoco es el gran secreto, tampoco hay que mantenerlo oculto. Por supuesto que la misma Kira, la misma Kiro se va a buscar a su supuesta madre y la trae a rastras casi ante Saku para darle una versión muy resumida de todo lo que... Y mientras la desviste y se la deja a Saku servita ahí en un plato. Pero una cosa tan simple como ponerla no es realizable si hay obstáculos en el medio. Antes de que Saku por fin se saque las ganas de echarle los 300 polvos que le tenía declarado a Karin de edad de no sé cuánto, aparece otro agujero temporal con otra loli más. Una pendeja cara de nada, de más o menos unos 10 años, petanco, mirada fija, como la rana mexicana de mirada fija. Muy formal. Y una gran hija del carajo, tenemos a Hiro, la cual ha llegado desde la corriente temporal del futuro para proteger su propia existencia. Y seguramente que su señor padre tome la decisión correcta y en lugar de cogerse a Karin, tenga relaciones con su amada madre Kuran. aclaremos que Kuran estaba ahí cuando pasó todo esto. Sí. Estaba ahí cuando queda flotando y cuando llega esta otra. O sea, no hay mejor manera de enterarte que vas a ser madre del futuro cuando te queda tu propia hija y te dice: mira, tenés que cogerte a papá ahora. Chiquitas, chiquitas. Hay para todos. Hay para todos. Esto se lo da una más de mierda. Bueno, y así es como la lucha de las lolis comienza, por tratar de incentivar y detener a su padre de que tenga sexo con la persona que ellas consideran como... Van a terminar tirándose con toda clase de tecnología futurista y usando cada truco del libro en pos de la joda. En pos de la joda y el sexo. ¿Esto es sucio O sea, sí, es la única que les queda. Se van a tirar con todo porque es la única que les queda. Acá no, están protegiendo su existencia. Dato, las opiniones de Saku y de sus posibles futuras esposas es un dato totalmente irrelevante en la vida de estas dos chicas. Se aposta que no les importa, ellas quieren nacer. Si se quieren a la mierda, si no se bancan a la mierda. Si tienen, si en ese momento tienen ganas, a la mierda. Bueno, obviamente tenemos las relaciones lógicas a todo esto. Kiro odia a Kuran por ser una vaca lares. Hiro le tiene bronca y le da la guerra a la declarada Kiro por amenazar su existencia. Y gracias a eso y a su afición con el curry, Hiro directamente llama a Kiro, le dice persona amarilla. En ningún momento le dice Kiro, le vive diciendo persona amarilla. Y por supuesto, tanto Karin como Kuran son muy influenciadas por sus hijas. Y les viene el instinto maternal de deben protegerlas. Deben protegerlas a sus futuras hijas. Pero claro, todo esto va a empezar una guerra sexual de insinuaciones y escenas bien potente. Voy a decir que para ser la única, primera y verdadera dueña de la rama de Saku. Bueno, después de, o sea, de que inicia la guerra, ya cosas como que Hiro se vaya a vivir con su madre, la cual es vecina de Saku, y se haga un agujero en la pared para poder provocarle a su padre sonambulismo, serán cosas de todos los días. Kiro con su máquina de mamá matutina entrando por la puerta tampoco, o sea, tampoco también será una cosa de la orden del día. ¿Su máquina de qué? De mamada. La máquina de mamá matutina de Kiro. Y de Karin, que se mude junto a Saku para vigilarlo. O sea, serán una de tantas excusas de la historia. Todo esto está adornado por un arte muy simple, pero efectivo. Cuando el autor tiene que poner porno, le pone mucha gana lo que dibuja. Pero después, con todo lo demás, medio que le chupa. Es más, a mitad del manga ya le empieza a rechupar todo lo demás y le pone mucha espacio al porno, nada más. Pero ¿con quién acabará Saku? En todo sentido. O sea, no se los voy a decir, pero sí les puedo comentar que tampoco es tan fácil la cosa. Después de que la guerra por la corrida de nuestro prota empieza y tenemos el despertar de los instintos violadores de sus madres, cuando ya el propio Saku ya está que no da más, puede decir, está en su punto cúlmine, tenemos que desde el futuro, sí, otra vez, llega la tercer loli del equipo. Esta vez con una edad de unos 14 años, un cuerpazo, muy bien, muy madurito para su edad. Tenemos a Moegi. A Moegi, quien ha llegado de los confines del tiempo para proteger su propia existencia. Y asegurarse de que su padre Saku tenga el santo sexo con su madre Mebuki. ¿Quién es Mebuki? ¿Quién carajo es Mebuki? Bueno, Mebuki es la presidenta de la clase de Saku. Y por lejos es la más loli y petanco de su entorno. Voy a decir, el shock de que esta loca toda tímida de Mebuki o sea, sea casi, que la loca mide casi 80 centímetros, le caiga una flaca de casi su edad con el cuerpo, con pedazo de cuerpo, flor de teta, diciendo que es su hija y que mide más o menos, le saca tres cabezas, como que le apunta hacia el flaco y le diga, ese es papá. Medio que le cae como que ah. Bueno, que todas estas chicas empezarán su guerra, voy a decir, su guerra abierta, llena de situaciones fumonas e inventos del futuro loco, los cuales estarán a la orden del día para hacernos el capítulo. También hay que aclarar que ni Kiro, ni Hiro, y menos Moegi, o sea, salen de ningún lugar. todas han tenido una vida junto a su padre en sus respectivas realidades. Y un evento lo junta a todas sus vidas. Solamente hay un evento conjunto en toda su vida. Su padre es una mierda. En diferentes aspectos de su vida, Saku se ha convertido en una mierda. Por diferentes motivos. Pero en todos es una mierda. Y mientras que vemos cómo las corridas y la leche se acumulan, nosotros disfrutaremos de esta historia muy rápido y cómoda de leer, llena de capítulos ultra fumones, los cuales Saku tendrá que decidirse, o el universo podría explotar. Y por supuesto que todas estas nuevas mujeres que caerán en su mundo no serán las únicas en caer en la vida de Saku. Este manga es una creación de Sakazaki Doi, el cual es el autor de otros 10 títulos, además de este. Que ustedes perps pueden llegar a conocer. Sus otras obras son, en orden de salida, Boing Bomb, Entai Teta Puro Duro, Boing Tentei vs Kaito Sameso, un Entai directamente, Futanariko Fantasy, una obra literaria que expresa la preocupación del hombre por alcanzar su estado divino y de superar. Mentira, es fucking porno. Por Futanariko, sí. Se nota que. Tenemos High Tension, que este es más leve, pero porno. Tenemos Coma Elf ni Yow Nanai, que este es un harem. Tenemos Muriyuki Tsunterekatsu Hanai, otro Entai. Otonari Intensive, otro Entai. Portal, que este es un one shot, es Aichi nada más. También tenemos otro que es Shisui, que es Entai de tetas, pero no te das cuenta porque es la loca y tetas. Y por supuesto su última obra hasta el momento, que es You Made a Choice. O sea, que no le quedó de clasificación en Tai de pedo, porque los primeros tomos del manga joden mucho con que esto están tratando de evitar constantemente, pero a las mismas hijas, están tratando de evitar constantemente que esto se convierta en Tai pedofílico. Pero ya más o menos después del tercer tomo les empieza a chupar un huevo. Bueno, resumido, no es la lectura de su vida para nada. Pero yo me caí de risa con esto. Y pues sí, a lo contrario de mi persona, seguramente ustedes lo van a poder terminar de leer esto al toque. Yo apesto leyendo, la de esto me duró una banda, pero ustedes lo van a poder terminar de leer al toque. Si quieren conseguir esta obra de alta calidad literaria, pueden hacerlo, porque fue totalmente traducida al español hace mucho, y la pueden ver online en páginas como Submanga, o si quieren en inglés en Manga Fox o en sitios similares. Si quieren tenerla entera, directamente pueden dirigirse a la página de nuestros colegas de Seinagi Fansub, los cuales se ocuparon de toda la obra durante toda su publicación y la tienen entera para descargarse. Si quieren, también la pueden encontrar para descargar en Frozen Layer. Y si revisan un poco, un ente del mal llamado Pyro, que no soy yo, voy a decir no soy yo, o sea, cómo podría ser capaz de tal barbaridad bestiálica, dejo un link ahí por ahí tirado, que si quieren pueden descargar, donde están todos los tomos, si se fijan un poco por abajo, pero de nuevo no soy yo. O sea, ante derecho de propiedad yo no hice esto. Si lo quieren se lo pueden poner a leer. Seguramente que no soy yo, pero seguramente este tipo debe ser un digno rey lesbiano, sí, bien parecido, tipo de muy buena labia, un ejemplo de persona. Bueno, échenle un ojo y después me cuentan que le parece esta cosa randómica. Bueno, ¿cuántas veces con tomos que tenía? Seis tomos, es cortita. 6 tomos, 7 capítulos cada uno. Ah, está bien. Sí, no, es cortita. Bueno, entonces nos vamos con un tema de Y antes que me digan spoiler por lo de Mebuki Moegi, Mebuki Moegi aparece en la tapa del primer tomo, así que no me rompa las pelotas. Vamos con un tema de Mei, uno incluido en el single del opening de Inari Koi con Inari Koi. Vamos con Yes, con Dear Yes, No.

Tengo ahí algunas cosas que ya acomodé para que esté en la próxima, en las próximas series que tengo que ver. Ahora tengo que estudiar. ¿Cuántas cosas grosas? Vos siempre con tu detalle pelotudo y cosas innecesarias. Sí. Cosas innecesarias, bueno. Ya vas a ver. Ya vas a ver cuando tenga mucho dinero. Cuando tenga mucho dinero y te golpee con mi dinero. Calculo que sí, para ese momento voy a ver, porque van a pasar un montón de años y van a arreglar la tecnología para tener ojos biónicos y en ese momento voy a ver perfecto. Eso espero. Yo también espero que veas mejor. Y que ya tengas tu pierna biónica. Obvio, lo primero que me voy a sacar la pierna. Eso. Bueno, llegamos al final de esto que presentamos acá de Hajimaru Yo, programa 24, programa Live 21. ¿Qué pasa? Ah, me parece raro que la barra esta esté ahí. ¿Alto? Sí, como haciendo tun tun tun tun tun tun tun todo el tiempo. Es que esta barra no, en verdad no refleja el volumen que yo le pongo en el mixer. Ah, claro. No toma la mezcla. Ah, listo. Sí. Bueno, estamos en que cerramos el programa. Sí. Bueno. Antes que me olvide, una última recomendación. Sí. Esta semana en Steam está el... Este fin de semana tienen la oferta del... ¿Cómo se llama esto? Del Borderlands 2. Lo pueden jugar gratis durante todo el fin de semana. Jueguenlo porque es un juegazo. Estando por ahí. Segundo tema. Lo tienen al 50% de descuento. O sea, tienen la edición básica de $9. Que es la edición básica del Borderlands. Sí. Y si se fijan ahí adentro, está la edición del Game of the Year del Borderlands, que está a $14. 14, $15 me parece. ¿Cuál es lo bueno de la edición de Game of the Year? Obviamente que trae todos los DLC. ¿Cuál es lo malo de la versión normal de $9? El Borderlands, a diferencia de otros juegos, que quitando el hecho de que Borderlands se te ha tomado totalmente en joda, tiene DLCs que son buenísimos. Muchos DLC del Borderlands son muy buenos, quitando las armas estúpidas que te ponen y otras cosas. Son DLC que tienen cosas que son larguísimas, que están muy buenas. El tema es que si compran la edición de $9 y después dicen, ah, bueno, después compro las expansiones. Expansiones, o sea, DLC debe tener aproximadamente 24, por lo que lleva por el momento. E igual todos están en este momento al 50% de descuento, todos los 24 de DLC. Ahora, si quieren comprar los 24 DLC por separado, o sea, todos los DLCs, así, la edición normal más los DLC, le va a costar alrededor de $75 el juego. Contra los $16, contra los $15 de la edición Game of the Year. O sea, yo lo pensaría. Se los tiro así como consejo. Primero jueguen el juego para ver si les gusta y después me dicen. Acabo dice que Huevo dice que se quiere comprar el Game of the Year. Y sí, no, te reconviene. Te reconviene. Si te gusta el juego, te reconviene. Dice que en PlayStation Store también estaba. Sí, lo estaban regalando gratis con cosas, con el Plus. Saludos a Yuki, que regresó. Hola, Yuki. Que estaba. Con otras cosas, al menos. Volvió casi para el final. Así que... ¿Ves? Todos corren, pero Yuki se alegra de haber regresado. Y ahora, respecto a lo que decía Saku, ¿por qué tu vida no puede ser como el de Yumehiro Koi? El de Yumehiro Choice. Choice. Es porque... Si no, no estarías haciendo podcast. Sí, no daría. No serías podcaster si tuvieras esa vida. Bueno. Algo más, además de que nuestros medios de comunicación son personasekai.blogspot.com, que es donde pueden encontrar los informes que acá hacemos y pueden escuchar. También... Sí, pueden ya sé que Borderlands ya viene para PS Vita, pero el tema es cuando llegue a PS Vita me lo van a cobrar. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, mandarnos algún comentario, algún tema que quieran que pidamos, alguna recomendación de algún anime o manga. Mándenos, a esta altura mándenos cualquier cosa, no me mandan nada. También pueden seguirnos a través de @personasekai en Twitter. Y también puedes mandar esos círculos en G Plus. Sí. Bueno, algo más, además de que vamos a revisen las recomendaciones que puse esta semana de página para buscar cómics. Bien. Vamos a saludar a la gente que estuvo siguiendo el Mixler. A los que se quedaron con nosotros hasta el final. A Jack, que tiene que estar la semana que viene, desde el principio al final. A ver si no pasan los temas. Si es que están. Y si efecto pasan los de la primera temporada. Sí, sí. A pesar de que Hello Special ya lo pasé hace algunos capítulos. Está bueno el tema. Sí, a mí no me molesta. De hecho, ya. A mí me gustan más me gustan más los temas de la primera temporada que de lo de la segunda. Me falta un capítulo y termina la primera temporada ahora. Así que sí. con un poco de suerte arranco la segunda antes de que termine. Bueno, entonces, saludos a Mitcherman, a Huevo, a Sakurenger, a Yuki Soto, a La Pared, a Beca 201, a Darío Alexis. Que estuvieron con nosotros también. Sí. Ah, mi reacción cuando vi el segundo capítulo de la segunda temporada de Gimnosari. La gente es una mierda. Y con un odio me generó ese capítulo, digo, la gente es una mierda. También, también saludos a Jack, que estaba con nosotros. Sí, sí. Pero murió. Saludos a E-Railer. Saludos desde Yokohama, donde nieva desde las 6 a.m. y no para. Sí. Y por eso creo que en Yokohama creo que era el Festival de la Nieve. No me acuerdo. Sé que hace un frío de la gran puta. Pero ya es por esta época, creo. Festival de las Nieves. Ya tiene que haber pasado. No sé. Sí, sí, de verdad, ya pasó. Si es más o menos por diciembre, enero, ya estamos en febrero, ya pasó. Pero todavía estamos. Sí, pero ya a esta altura ya no. Ya todavía hace frío, todavía es invierno, por favor, acordate. Sí, sí, pero no al invierno hasta que tiene en diciembre. Bueno. Bueno, supongo que con Cero nos veremos en la mañana. Sí. Así que saludos a la gente que nos veremos la semana que viene. Si escuchan esto a través del podcast, si han diferido, acuérdense que pueden escucharnos en vivo todos los viernes. Un saludo para el Syncast que acá pedía Saku. Y hacer promoción de su. Y gracias a La Pared por los corazones. Habíamos saludado a Beca 201. Sí. Bueno, estamos en la semana que viene y como decía, nos pueden escuchar en vivo los viernes a partir de las 19:30 hora argentina. Sí, sí. Aunque le variamos un cacho. Sí. Tratamos de empezar 7 y media. Le tocamos la barra, 7:40, 7:50, no pasarnos tanto. Pero bueno, igualmente los viernes por lo general siempre estamos, a menos que ya creo que yo no tendría que haber ningún problema con eso. No, tendríamos que, hoy hubo corte de luz, pero dentro de todo la venimos zapando. Así que si quieren escucharnos en vivo siempre serán bienvenidos. Y bueno, vamos. Sí, nos vamos con un tema, nos vamos con... Fíjate que están poniendo ahí de fondo, las últimas palabras del grupo ahí que están poniendo. Nos vamos con un tema también de Robot Girls, ya que empezamos con el opening. Nos vamos con el ending de Robot Girls, que es Team Z no Chikara. Team Z no Chikara. El poder del Team Z. Que dice... Sí, obviamente que va a bajar de precio, que va a estar re barato y que me lo van a dar gratis, pero igual esos meses van a doler. Acá Syncast es el martes. Pinche cinco podcast de porquería. No. Lo primero es querer tu trabajo para poder hacerlo bien. No sé. Yo no lo quiero. Yo siempre. ¿Qué nivel es esto? Bueno. No, entonces, hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. 僕と契約して、お少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私